Tiempo afuera hermoso, ¿no? Qué bendición, qué lindo ver a hombres que quieren conocer, buscar la voluntad de Dios en temas donde en los últimos tiempos tal vez a más de uno le cueste la vida defender principios de la palabra. En Estados Unidos hay un pastor que casi va preso por predicar en la iglesia que la práctica homosexual es pecado. A los primeros cristianos ser cristiano le costaba la vida. Probablemente toda la sociedad va en un curso en donde cada vez más va a ser más difícil ser cristiano como Dios manda. Cada vez va a ser más difícil tener iglesias como Dios quiere. La tendencia es a diluir el mensaje, diluir la palabra, diluir la fe, y entonces que seamos casi como los demás. Nosotros queremos ser cristianos. Y siempre decimos, somos cristianos de la palabra de Dios es nuestra guía, y entonces, por eso queremos dar muchas gracias, es hermoso ver estos grupos. Y hermanos, esto se tiene que habituar en nuestro medio. Y yo quiero, como responsable de este ministerio de hombres, que Dios ha permitido que sea por ABBA, pero esta es una visión y un sueño que Dios me dio muchos años atrás. Este año termina. El año que viene, en el mes de junio, haremos un campamento nacional en la ciudad de Buenos Aires, en Berisso, en unas instalaciones de hermanos coreanos con todas las comodidades, y seguramente van a recibir la invitación. Y la idea es que hagamos un año algo nacional, porque ya en la Patagonia están haciendo, en Misiones me han invitado para ir, en Cuyo, en el noroeste. La idea es hacer encuentros regionales, una vez, otro año, un nacional, otra vez un regional, con invitados, con cosas. Imaginan 300, 400 hombres durante 2 días. Los hermanos este año, en junio, 220 hombres, y había que, es tradicional el asado del domingo al mediodía, y nos decían que iba a encarecer mucho. Y justamente un muchacho creyente que se me acercó vende carne de Patty, esta Quick Food. Me dice, yo les mando varias reses a precio de costo. Y bueno, se siguió manteniendo la Dios provee de muchas formas. Así que sépanlo. ¿Cómo? ¿De qué hermano? Bueno. Hermanos, vamos a dar lugar después a lo que han trabajado. Gracias por el trabajo que han hecho. Tenemos que honrar el tiempo. Si damos, se nos va a quedar corto y no podemos. Después, se va a definir en este momento, hoy, en la iglesia que está pastoreando nuestro hermano Tomás Mackay, en Recoleta, están los responsables de todos los ministerios definiendo el cronograma. Va a ser probablemente un fin de semana de junio del año que viene. Seguramente nos comunicaremos con el pastor Carlos, con los hermanos Hugo, Daniel, y en todo caso a través de ellos lo puedan. El desafío nuestro cuando empezamos con esto es organizar el campamento nacional en Rosario en el 2002. Gloria a Dios. Lo tomamos. Es más, les voy a dar una primicia. Para el 2002 estamos orando para invitar al hermano Tony Campolo. No sé si lo conocen, se acuerdan. Ya llegamos tarde para el año 2012, y qué bueno que sea Rosario, ya nos llevamos la cuestión. Bueno, pasamos. Como para ubicarnos, buscando en internet, una persona que colaboró conmigo en este material, encontró a alguien que después supimos quién era, tomamos contacto y lo pudimos conocer personalmente. Interesante que podamos ver esta proyección, es muy cortita, que nos invita a ver la diferencia entre el hombre y la mujer. Tenemos que ir a la... Ahí está. I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you, we've got a box for the kids, we've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected. There's a car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. A man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. And I've had women say, "Oh, is nothing, can I go in his nothing box with him?" Besides, you'll walk in there and go, you know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. Is it? No! Now, this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. A woman will see a man in that vegetative state, and she'll come up and go, "What you thinking about?" "Nothing." "We gotta be thinking about something." "No, I was thinking about nothing." Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's going to kill you. Right? Advice She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies, that's right, you tell her. Tell her to shut up. No, esto es lo que hay. Resultó que luego de pasar esto en el campamento, me invitó al programa Juan Pablo Ongarra, al programa que él hace por las noches en el Canal Luz, a la semana siguiente. Y yo compartí esto y él me dice, Miguel, ese hombre es un pastor y va a venir en 15 días acá, lo invitamos en nuestra iglesia y ya tenemos anotados 300 matrimonios. Ellos, este hombre, este siervo de Dios, ha montado todos unos temas muy interesantes para hacer en 2 días. Y luego de haberlo dado, entrenaron a líderes en Argentina. Yo conozco un matrimonio que yo pedí que vayan por de parte mía. Es probable que sean los que empiecen a difundir esto. Así que en cualquier momento podamos, depende el número, si podemos de pronto hacer un número grande de muchas iglesias, podemos invitarlo nuevamente. Pero es una bendición, fue una bendición para la iglesia. 300 matrimonios, 600 personas recibieron este material, la diferencia entre hombre y mujer, y termina hablando de la necesidad del perdón y de la entrega a Dios. Así que, pero bueno, esto era para un poquito ir pasando. Ustedes han visto este pasaje bíblico. La pregunta es interesante ver cómo Lot entrenó su persona, su cerebro, sus hábitos, sus comportamientos, y los entrenó usando mucho la vista, ¿no? Usando mucho las sensaciones. ¿Se acuerdan cuando tuvo que diferenciarse con su tío, Abraham? El tío le dio la opción, elegí vos, sobrino. Y Lot dice que eligió los campos, los llanos, las llanuras, los verdes pastos, ¿no? Evidentemente Lot se había entrenó su mente a ver las conveniencias, a ver lo que brillaba, lo mejor. Y no es que esté mal. Y Lot, dice la Biblia, que terminó acampando en los valles de Sodoma. Obviamente la ciudad creció, Lot creció. Cuando viene la destrucción de Sodoma, donde vivía Lot era la ciudad, el centro de Sodoma. Y esto a mí me lleva a pensar los peligros de cómo muchos creyentes, coqueteando con prácticas pecaminosas, se acostumbran a pensar únicamente por lo que ven, únicamente guiándose por las sensaciones, por la vista. Recuerden que es una función, la vista, el tacto, ¿se acuerdan que hablamos de eso a la mañana? Pero el siervo de Dios dice que no anda por fe, no anda por vista, anda por fe. Es peligroso que todas nuestras decisiones se basen por la vista, se basen únicamente por lo que nuestros 5 sentidos reciban. No porque hay que renunciar a ellos, pero nosotros la guía que tenemos no es esta. Esta está en función de lo que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso nos invita a que vayamos a Dios en un culto racional, no conformándonos a este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que someter a nuestro cuerpo a los principios de Dios, para que después nuestro cuerpo, dice, para que vuestros cuerpos sirvan al Dios vivo, vuestro espíritu, vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Lot, en otra versión de la revelación de Dios, pero con el mismo sentido, él no es que estaba haciendo algo mal, pero se había acostumbrado más a funcionar de una manera, y esa manera lo llevó a estar en un brete muy grande, en un conflicto muy grande, en una ciudad donde lo único que había era lo que dice Juan en 1 Juan 2:15, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Estos son las autopistas por donde va el mundo. El mundo anda así. Ahora, no es que está mal, pero cuando esto es el eje, algo falla. Y dice, los que aman esto no pueden amar a Dios, porque son autoexcluyentes. Cuando uno ama a Dios y busca a Dios, las cosas vienen por añadidura. Cuando uno deja a Dios y empieza a vivir por la carne, por los ojos y por la vanagloria, es increíble, ¿no? Lot, evidentemente, cuando uno vive así, en general, uno no va a una cueva por elección, uno no se esconde en una cueva porque dijo, ve a ver qué hago en este día tan lindo. Generalmente a la cueva uno va corriendo, va huyendo, va desesperado, se tiene que refugiar. Y Lot se tuvo que refugiar de una destrucción nuclear. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por energía nuclear, azufre, fuego. Esto la geología, la geografía, la antropología lo demuestra hoy. La parte inferior del Mar Muerto está en la parte más profunda. El Mar Muerto es el mar que más concentración de azufre tiene. Por eso es el único mar que está hundido en la superficie terrestre. Es un mar en donde la vida que hay es de algunas bacterias. Ahora se lo aprovecha desde el punto de vista turístico, pero uno flota ahí por la tanta sal que hay. La ciencia confirma que ahí pasó algo especial. Lot huye, perdiendo a su mujer, perdiendo todo, salvo sus hijas, hijas que crecieron, dando por natural las leyes de Sodoma y Gomorra, y Lot las toma, obedecen al ángel y terminan huyendo y se esconden en una cueva. Este sentido es lo que nos movió a que sea la introducción de lo que son las perversiones sexuales. Las perversiones sexuales son las cuevas de nuestra naturaleza humana. Si yo pregunto aquí, ¿quién puede decir que no tiene una perversión y una perversión de tipo sexual? Seguramente van a decir, ninguno, no, no. ¿Saben qué pasa? Depende cómo rieguen la naturaleza humana que ustedes tienen. Si ustedes empiezan a exponer la naturaleza que tienen, que la Biblia dice que es animal y es diabólica y que sí, Dios quiere glorificarse y para eso tiene que ir a la cruz. Si ustedes no la alimentan, puede pasar cualquier cosa, aún personas creyentes. Atendíamos a un matrimonio creyente en donde terminaban violentamente una relación, con hijos. La mujer no lo aguantaba más a él. Él no aguantaba más a la mujer. Y ya el celo, ¿qué hace ella cuando yo no estoy? ¿Y qué hace él cuando ella no está? Entre los dos. Porque los dos empezaron a sembrar desconfianza en ellos por las prácticas a las que se sometían, hasta que la mujer dijo, no, basta, yo esto más no lo hago. ¿Qué era lo que él le pedía? Porque le gustaba. Él le pedía a la mujer que cuando vayan por la ruta, ella manejara desnuda. La mujer dijo, ¿eso querés que haga? Sí, es lo que a mí me gusta, y si me amás tenés que hacerlo. Y ella dice, ¿usted se imagina? Este hombre está loco, usted lo tiene que tratar. Insistió tanto él, que la mujer aceptó hacerlo únicamente en la parte de arriba, desnuda, no la parte de abajo. Ahora miren de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora no es de noche que viajan en la ruta, viajan de día. ¿Se imaginan los camioneros? ¿Y cuál era el placer de él? Era ver a la mujer manejar desnuda el coche. Dime con quién andas y te diré quién eres. Según con lo que coquetees, te vas a terminar casando. Las perversiones sexuales son las cuevas de la naturaleza humana. Yo escuché que muchos hablaban de Lot. Fíjense el sentido del alcohol. ¿Por qué lo tienen que alcoholizar? Evidentemente, si Lot estaba consciente, no iba a hacer lo que hizo. Pero echan mano de un estimulante inicial que después hace que el otro no se acuerde. Una vez una persona me dice, yo tomo alcohol y yo no sé qué me pasa y termino en un boliche con travestis. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo con travestis si yo no me gustan los travestis? Pero él empieza tomando alcohol, después le agrega cocaína, esas dos cosas en su cerebro distorsionan su cerebro y termina queriendo y deseando y teniendo relaciones sexuales con travestis. Por supuesto, yo lo conozco a partir de ser HIV positivo. Un muchacho joven que coqueteó con su propia naturaleza y termina en una cueva. ¿Me siguen? Ahora, cuando hablamos de las cuevas de Lot, estamos pensando en ese pasaje Y entonces tenemos que ver las perversiones y los tipos. La siguiente. Cuando hablábamos de las funciones mentales superiores, una de las funciones es la inteligencia. ¿Cómo definen inteligencia? ¿Quién puede definir inteligencia? Capacidad de analizar los hechos y las cosas unidas. Sí, pero podés no ser inteligente y hacerlo. ¿Cómo, Carlos? Einstein dio una definición muy interesante de inteligencia. Dijo la capacidad de resolver problemas con originalidad. ¿Vieron MacGyver? ¿Se acuerdan de MacGyver? Fenómeno. ¿Se imaginan MacGyver esposo? ¿Se imaginan? Pero con eso matamos a todas nuestras esposas, ¿no es cierto? Inteligencia. ¿Por qué pongo la perversión y pongo inteligencia? Muchas veces los grandes perversos son grandes inteligentes. Estados afectivos intensos, experimentados o reprimidos suelen ser los inspiradores de grandes perversiones. La siguiente. La mentira es una alteración cualitativa de la imaginación. Eso es lo que dice la ciencia. La mentira. ¿Nosotros mentimos? ¿Qué es decir la mentira? ¿Qué es mentir? ¿Puede uno vivir en una cueva y no mentir? ¿Puede uno ser farmacéutica, una mujer puede ser farmacéutica de día y de noche, una chica joven, buscar ayuda profesional, pagar una consulta, animarse a hablar de un tema diciendo quiero que me ayude a desinhibirme, quiero ser como mis amigas, yo en una noche gano $300, $400, mis amigas ganan 2.000, 3.000, quiero ser como ellas. Yo sorprendido escucho eso y digo, ¿en qué puedo ayudarte? Abre su corazón y dice que es una prostituta fina y quiere ser como sus amigas para aprovechar este tiempo bueno que tiene para hacer una diferencia que la salve toda la vida. Y quería recibir una ayuda mía para no tener culpa al tener sexo entre varios, a que la golpeen, a que la dañen, a que la llenen de cocaína, de marihuana, a que utilice semen, trague semen, cualquier cosa. Y viene a pedir ayuda a un psiquiatra para que la ayude yo a que no tenga esa culpa. Tuvimos dos encuentros solos. Al tercero dije, yo no te puedo ayudar en esto, yo soy médico. Yo tengo que ayudar a la vida, no puedo ayudarte a que vos te dañes. Tu sistema de alarma está diciendo que eso no está bien y tu espiritualidad también dice que eso no está bien. Yo no puedo ir contra esas leyes que tenés vos y que tengo yo. Y porque somos seres eternos y yo ya veía que no iba a venir más. Y efectivamente no vino más. Ella quería ser ayudada a desinhibirse para ganar en una noche $3.000 y no 300, 400 en el año 2002. Por supuesto, a los ojos de los padres, era una chica que trabaja en una farmacia. Qué orgullo nuestra única hija, cómo se esmera y cómo Dios la bendice. Qué buena hija que tenemos. De día una cosa, de noche otra cosa. La mentira es el común denominador, porque uno tiene que empezar a mentirse para creer su propia situación. Uno tiene que empezar a autoconvencerse. Ahora, ¿qué pasa cuando la cultura avala eso? ¿Qué pasa cuando el medio habilita que esas cosas sean así? Las fantasías, ¿quién puede decir que no tiene fantasías? Ahora, las fantasías es un terreno muy peligroso, porque uno puede cultivarlo, pero ¿a dónde me lleva la fantasía? ¿Tiene que tener nuestras fantasías, tienen que tener un límite? ¿Acaso estos temas no están ligados al árbol del bien y del mal? Que echar mano de ello fue vivir como quiero yo, independiente de Dios, y habilitar a conocer y hacer cosas que por un lado me recuerden que soy criatura de Dios y por otro lado me recuerdan que soy una aberración, que puedo dañar la creación de Dios misma, que eso es lo que estamos viviendo. Sí, después, ¿puede ser? Gracias. La simulación, ¿quién no simula? Todos simulamos, Jesús simuló. Pero una cosa es un recurso que podemos tener. Jesús como caminante a Emaús. Estaba caminando con los dos discípulos y hizo que seguía más. ¿Recuerdan el pasaje? Hizo que seguía más y obligó a que estos dos discípulos le digan, ¿a dónde vas a ir horas de noche? Quédate con nosotros. Uno puede simular, ¿no es cierto? Una vez llamaron por teléfono a mi casa, yo tengo mi hija mayor Priscila con 22 años, yo soy un papá especial, tengo una hija especial. Priscila es una bendición de Dios, tiene una discapacidad leve, gracias a Dios está muy bien, pero tiene algunas particularidades. Entonces llamó la persona, esto fue cuando tenía 10 añitos, y una persona llamó y le dijo, mire, en este momento no puede porque está en el baño. Entonces le dijimos, Prisi, no tenés que decir que está en el baño. Tenés que decir, no lo puede atender. ¿Está bien o está mal eso? ¿Es mentir eso? No, es decir una forma que no sea tan gráfica, ¿no es cierto? ¿Cómo nos costó? ¿Cómo nos costó? No, papi, yo tengo que decir lo que es. No, pero no. ¿Cómo nos costó? Ahora lo aprendió, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuántas veces la simulación? ¿Cuántas veces la simulación qué es? Es hacer, mostrar o decir algo que no es. La disimulación es tapar, decir o hacer algo, taparlo. Todos disimulamos, ¿o no? ¿Cuántas personas han vivido perversiones sexuales reprimiéndolas porque blanquearlas era antiético, antisocial? Hemos escuchado más de una vez, yo de chico en Pompeya, había un travesti que cada vez que pasaba de día, pero era una pobrecito lo que no se le hacía. Eso era una barbaridad. ¿Acaso estamos compensando yendo al otro extremo? Es que el péndulo humano siempre hace esto, ¿no? Lo que pasa es que nunca se detiene en un equilibrio, porque hay alguien que se encarga de que siempre esté moviéndose, porque hay un propósito, pero gracias a Dios que la autoridad la tiene Dios y Dios regula esos tiempos. Finalmente, la fabulación. Allí en la fabulación ya hay una realidad que es fantasiosa, es una mentira. La fabulación ya no es una simulación, ya no es una disimulación, es un invento. Que me lo termino creyendo, y en las perversiones estos elementos están presentes. Cuando vayamos ahora lo vamos a poder ver. Hermanos, hemos hablado de la naturalidad humana, de nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan? Dijimos que era una puerta, había caminos, había que entrar. Ahora estamos ya en la puerta de la identidad sexual, de los valores sexuales. Cuando pensamos en sexualidad, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, estamos hablando de la identidad, estamos hablando del papel o del rol, estamos hablando de la orientación sexual, estamos hablando de la conducta sexual y estamos hablando de valores sexuales. Es un tema complejo, y yo a veces hiervo como pava en la hornalla cuando escucho en nuestras iglesias gente sin formación, nada, se pone a hablar de esto como si fueran profesores, y dicen barbaridades. Tenemos libros escritos por incluso por autores nacionales y extranjeros que dicen barbaridades. Yo fui una vez a la junta, estaba con Juan Calcani, allí empezamos a revisar, y había un autor que estaba empezando sobre homosexualidad. Yo digo, no puede ser que diga esta barbaridad. ¿Cómo está diciendo esta barbaridad? Está diciendo, cuídense jóvenes, si se masturban pueden ser homosexuales. Yo digo, ¿qué está? Digo, ¿cómo pueden permitir estas locuras? Este tipo no sabe nada, pero es un gran autor. Entonces digo, no puede ser. Entonces miro el prólogo y dice, me pidieron que escriba un libro. Claro, es un apellido que vende. Entonces, bienvenido sea. Todo el mundo ha hablado de todo y nos hemos equivocado mucho, hermanos, porque son temas complejos. No son temas fáciles para hablar. Porque, ¿saben qué? Lo tenemos que hablar sabiendo que entre nosotros pueden haber personas, y ¿por qué no?, que tengan estas situaciones, y por un respeto de ser persona nada más. Tenemos que aprender a decir, no, esto es un tema complejo, hay que hacerlo, porque muchas de las barbaridades que se han dicho han hecho que ahora el péndulo esté donde esté, y la Iglesia de Cristo no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo no sé si comparten eso, pero mucho de esto es lo que yo puedo ver. Una vez yo hablaba con una persona, dice, yo en una campaña me entregué a Cristo y dejé de ser homosexual. Y yo le dije, pastor, ¿qué piensa usted de esto? Gloria a Dios, dice, dejó de ser homosexual. Pastor, ¿por qué usted cree que dejó de ser homosexual? Y no ve cómo viene vestido ahora. Ahora es un, mirá qué hombre que es. No entienden nada. No entienden nada. No entienden absolutamente nada. Ahora, no porque Dios no tenga poder. Pero eso no quiere decir que cambió su problema. Cambió de ropa. Ahora, ese cambio de ropa es señal que cambió su trasfondo, su problema, su perversión. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de identidad sexual? Estamos hablando del significado de ser hombre o mujer. Y aquí ustedes ven, estos son los símbolos químicos, hombre, mujer. Cuando hablamos del significado de ser hombre o mujer, estamos hablando de la prevalencia de lo biológico. Nuestra sexualidad, nuestra identidad sexual se define con los genes. Nosotros, hombres, aportamos un espermatozoide, siempre uno, puede ser a veces dos, en caso que sean mellizos, o gemelos, si son gemelos es uno, en fin. Pero es un espermatozoide. ¿Ustedes saben cuántos espermatozoides se eliminan en un orgasmo? En una... ¿Cuánto? Entre 20 y 60 millones. ¿Cuánto llega? Uno solo. Y empiezan a competir entre ellos. Tienen que empezar a sortear obstáculos. El que llega es fenómeno. Cuando llegó, clampeó y se pone a hacer así. Y todo lo demás entran a chocar, chocar, chocar y ya está. Ya se cerró. Increíble. Y querido hermano, si entraba otro espermatozoide, no estabas vos hoy, estaba otro. Con algunas parecidas, seguramente, pero era otra persona. Estábamos en Encarnación hace poquito, en Posadas, que después del Congreso de Mujeres Bautistas fuimos dos días a descansar con mi señora y fuimos a Encarnación. Y estábamos yendo a un negocio ahí donde habían árabes vendiendo. Es más barato, conviene ir a comprar allí. De hecho, lo hacen todos. Cosas sencillas, no hay que complicarse mucho. Y un árabe, le explicamos que queríamos comprar un celular que sea sencillo para nuestra hija mayor, porque los quiero, sabe usar, pero si tiene muchas complicaciones, es todo un tema. Y entonces este hombre nos dice por qué, le explicamos, y dice, si usted hubiera sabido esto cuando estaba en su panza, le dice a mi mujer, hubiera abortado, todo en un castellano medio árabe, ¿no? Porque como somos armenios, él es del Líbano, mis abuelos de huerfanitos fueron al Líbano, quedó esa... Y los dos nos miramos y dijimos, de ningún modo, nosotros estamos muy contentos. Y entonces este hombre llamó a una empleada y le dice, escuchá, mirá lo que dice, casi delatándola que ella hizo un aborto. El espermatozoide, el óvulo, nosotros, un espermatozoide puede ser X o puede ser Y. La mujer, el óvulo que aporta la mujer siempre es X. Ahora, cuando es XX, es mujer. Cuando es XY, es varón. Yo tengo tres hijas. ¿Qué aporté yo? Siempre X. Me llamó Xian. No la tenían esa, ¿no? No la tenían. Lo más lindo que crecimos como familia, la familia siempre hubo hombres, no había mujeres. Y mi abuelo, yo me llamo como él, me decía, los Xian somos todos hombres. Se murió mi abuelo antes que nazcan mis hijas. Yo digo gracias a Dios porque si no se moría el abuelo, ¿no? Y mi papá, Pastor Juan, que de paso les manda saludos, yo tres hijas, mi hermano tres hijas y mi hermana después de 11 años con tratamiento de inseminación tuvo una nena. Así que ¿cuántos nietas? Siete. Y el último de ella, de mi hermana, que ahora está como esposa de misionero en Valencia, tuvo un varón, Matías. Y mis hijas le dicen, abuelo, por el único nieto que tenés, ahora decís nietos. Antes decían mis nietas. Ahora por un varón tenés que cambiar. Y bueno, es un varón. Pobre mi papá. Priscila fue la primer nieta, él venía de Estados Unidos y me trajo un coche. Dice, este es para el nieto. Digo, papi, puede ser nena. Está bien, pero va a ser varón. Seis. Todas mujeres. Es así. Los genes. Las formas corporales también son genéticas. Esto que vos dormís como tu abuelo cuando nunca lo viste. Yo tengo un primo, ateo, recalcitrante en Nueva York, que es dueño de una corporación de alfombras orientales. Mi papá me dice, Miguel, cuando lo vi me quedé impresionado, eras vos con 10 años más, igual que yo. No tenemos nada, o sea, no tenemos, nunca nos vimos, nada. Los genes hacen que te parezcas mucho. Y lo genético dura, ¿saben cuántas generaciones? 4. O sea, yo tengo de mis padres mucho, de mis abuelos menos, de mis bisabuelos muy poquito. Ya está. Usted tiene nietos, tienen de usted. Los hijos de estos nietos van a tener muy poquito. Disfrútelos, pero sépalo. Son las leyes de Mendel. De la genética, esto es así, es creación de Dios. Sustancias neuroquímicas, todo regula la identidad sexual, está desde el principio. Varón y hembra los creo. Ustedes saben que el cuerpo sintetiza, nosotros somos todos hombres, ¿cuál es la hormona sexual masculina? La testosterona. Muy bien, que tiene que estar bien. Si uno quiere estar bien, tiene que estar bien la testosterona. Se puede medir en sangre. Hay remedios que se pueden dar para que la testosterona esté bien. Hay hombres que, esto lo vimos en uno de los campamentos, vino mi hermano urólogo y uno de los estudios fue todo hablar de esto, próstata, enfermedad de transmisión sexual. No saben lo que era, 200 hombres preguntando todo esto, ¿no? Fue una bendición, pues creyente iba mostrando principios y toda la parte médica. Ahora, la testosterona tiene que ver con la hormona sexual femenina. ¿Cuál es la hormona sexual femenina? Estrógenos, especialmente. Ustedes saben que para que haya estrógenos, la síntesis química pasa por testosterona. La mujer fabrica testosterona, le saca un carbono, lo distribuye y pasa a ser estrógenos. Aún desde la química, primero está Adán, después Eva. Esto no quiere decir que seamos superiores, pero hay un orden en la creación. Dios lo dispuso Dios así. Ahora, esto se lo decimos a las mujeres y se ponen un poquito, ¿no? Yo a veces digo, hay mujer, mi amor, ¿me amás? Sí, mi amor, te amo. ¿Podés conjugar el verbo sujeción? Yo me sujeto. No empecé, me dice. No empecé. Digo, quédate tranquila porque no es un verbo sujeción. Es un chiste. Ah, bueno, está bien. Les molesta un poco. Pero es el lugar donde tienen que funcionar, porque es lo que Dios puso, así lo dispuso Dios. Nosotros lo que nos cuesta amar, demostrar amor, nos cuesta demostrar amor, nos cuesta, ¿no? Ya le dijimos que la amamos, tenés que decirlo todos los días. La mujer le cuesta respetar, tiene que aprender a respetar. Cuando nos respetan tienen todo, cuando no nos respetan nos molesta. Así somos, tiene que ver con la identidad sexual, esto es creación de Dios. Ahora, ¿qué entendemos con el papel o los roles sexuales? La manera de relacionarnos, cómo pasa el tiempo, la manera de relacionarnos con respecto al sexo opuesto o al de uno, lo que yo aprendí en mi hogar, desde lo más instintivo, lo corporal. El varón es más musculoso, 2, 3 chicos varones te dan vuelta a la casa. Yo tenía 3 nenas, tengo 3 nenas, se quedaban en una pieza y hablaban todo y hablan todo el tiempo. Cambio, poné 3 varones en una pieza. Salen por la ventana, vos ves que te sacaron la teja del techo, ponen una silla encima de Dios. Porque quién, en general, el varoncito empieza a caminar primero. La mujer empieza a hablar primero. La mujer tiene 2 centros de lenguaje. El hombre tiene 1 solo. Esto es biológico. Es así. Ahora, lo que se aprende desde lo corporal, lo aprendido en mi hogar, el hogar como un taller, vos sos modelo para tu hija, para tu hijo, tu esposa es modelo para tu hija, para tu hijo, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que la ciencia enseña, esto es lo que la psicología enseña, esto es lo que los científicos no dijeron nada de esto cuando sacaron la ley. Estábamos en Nueva Orleans, yo soy miembro de la American Psychiatric Association, estábamos personas muy importantes de Argentina, estábamos en un hotel muy importante en Nueva Orleans. A mí me becaron, para mí fue una bendición este año, y yo estaba con ellos, personas que salen en la tele, en Argentina, estábamos desayunando el 25 de mayo en este congreso, y yo le digo a Alfredo, Eduardo, Fernando, estamos en Argentina, che, mientras desayunábamos ahí, ¿no es cierto? Y ¿qué piensan de la ley esta homosexual? Todos, judío, ateo, católico, todos me decían, es una locura, es un disparate, todo. Le digo, no tenemos que decirlo, tan loco, vos qué querés, que no, que querés perder el trabajo, querés que te marquen, que nadie se juega. Nadie se juega. ¿Dónde están todos los principios que enseña la facultad? Todos fueron callados y ahora incluso el mismo psicoanálisis lo han cambiado, porque para Freud es una perversión. Ahora, lo que se aprende desde lo afectivo, intelectual, los roles, me estoy yendo de tema, el papel o los roles sexuales, desde lo volitivo, lo cultural, todo incide en la identidad, en el rol del ser hombre y del ser mujer. Somos complejos, somos creados a imagen de Dios, somos complejos. No podemos hablar en 2 minutos de este tema y no podemos faltar el respeto a muchos que pueden tener estas dificultades. Y entonces lo mejor es decir, mirá, yo esta pregunta que me la haces, si me sigue te respondo en 1 minuto, este es un tema complejo. Estamos honrando de esa manera la temática y no le estamos faltando el respeto a nadie. Cuando hablamos de orientación sexual, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos de orientación sexual, ¿qué les parece lo que encontré? ¿Les gusta estas fotos? ¿Cuál les gusta más? ¿Cómo será esta chica sin maquillaje? ¿Cómo será? No importa, dicen, acá hay algunos que son de terror, ¿eh? Y este, miralo a este, mirá cómo tiene esto acá, mirá. Este es un fenómeno este. Ahora, claro, está todo el día haciendo eso, ¿no? Pero bueno. Pero acá hablamos de orientación sexual, es decir, acerca de quién nos atrae. ¿Quién nos atrae? Yo me acuerdo que era adolescente y tuve un par de semanas muy impactado, choqueado y caía bastante mirando la parte delantera femenina. Y porque era como descubrir eso, y entonces hacía los devocionales y terminaba el día quedando medio bizco, ¿no es cierto?, superiormente hablando, ¿no? Y la mañana dije, no, Señor, yo me había consagrado, dije, Señor, yo no quiero caer en tentación, esta tarde cuando vaya a la escuela, en el colectivo, no voy a mirar, me propuse todo eso. Bueno, salgo de mi casa, en el momento que menos pensé, 7 de la mañana, hermano, abro la puerta y pasa una vecina, ¿viste?, saludando así. Es algo que atrae, ¿viste? Es algo que atrae. Ustedes se ríen si ustedes hablaran, ¿no? Yo, hoy a la noche, después en la noche, en el fogón, no sé si hay fogón. Yo quiero que se animen a hablar ustedes también, porque ustedes parecen carmelitas descalzas, todo. Pero el instinto, la personalidad también atrae. La mayoría de las mujeres dicen lo que me gustó de vos y no dicen que esto, el ombliguito, la qué sé yo. La mujer no mira tanto el físico. Sí, es importante. La sociedad hoy está vendiendo la cola del hombre. Pero cuando vos hablás con la mujer, y no creyente, sino que no es creyente, dice, me encanta que es risueño, me encanta que sabe hacer de todo. Me encanta que me protege. La mujer le excita eso. Cosas que tienen que ver la personalidad. A nosotros capaz que mejor que no haga nada, ¿no? Pero bueno, no, somos distintos. Hay de todo. Lo físico también forma parte. También forma parte lo cultural. El otro día me decía una señora divorciada, muy culta, muy, muy culta, que se entregó al Señor, profesora de griego, se entregó al Señor leyendo el griego del Nuevo Testamento, una mujer católica, y me dice, estoy hablando con un hombre profesor de literatura romana, y dice, y hablamos de temas de la época antigua, y a mí me atrae, y dice, se imagina que no hay muchos hombres que me atraigan por esos temas, ¿no? Y dice, hablamos de las monedas etruscas, y dice, yo me elevo, en serio, encontró el anillo al dedo, ahora anda a ponerlo, ¿viste? ¿Qué hace? Bueno, etrusco, qué sé yo, pero hay de todo, pero por eso digo, lo cultural también está, lo social, lo relacional, todo esto tiene que ver cuando hablamos de orientación sexual. Y cuando hablamos de conducta sexual, ahora ustedes pensaron que era un tema fácil, vamos a hablar directo de las perversiones, pero necesitamos entender todo esto para entender las perversiones, si no, no las entendemos. Acá hablamos de la expresión de nuestra sexualidad, a relacionarnos con ambos sexos. Y acá están los extremos, míralo a este, con el palo este y trayendo, mirá la esposa esta. Qué lindo, ¿eh? Qué bien, mirá cómo se excita este animal, qué bárbaro, es un Brutus. Bueno, y por eso está el sadomasoquismo. Y acá estamos con esto, ¿no? Y hay personas que les gusta esto. Ahora, después que haya penetración, olvídate, es esto. La franela todo el tiempo, nada más. Y es otra perversión. Pero es la conducta sexual la expresión de nuestra sexualidad al relacionarnos con ambos sexos. Y finalmente, los valores sexuales. Y aquí la Biblia habla tremendamente de esto. Porque el ser humano tiene un sustrato biológico donde necesita los valores sexuales. Lo que creemos que es correcto, que es erróneo, que es aceptado, que es rechazado, que es permitido, que es prohibido, que es atractivo y que es no. Y todo este aprendizaje se asocia en el lóbulo prefrontal del cerebro, donde tiene que ver todo lo que tiene que ver con la moralidad. Una vez me llama un amigo pastor, me dice: Miguel, quiero que vengas a ver a mi viejo, está medio medio. Está raro. ¿Qué pasa? Vení a verlo. ¿Podrés? ¿Cómo va a poder? Desde ya voy. ¿Me querés tirar una pauta? No, vení vos, quiero que lo veas. Bueno, voy, y un hombre de Dios, mayor, viejito. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, Equisian? ¿Cómo está? Querida, vení a ver a Equisian. Mirá la esposa que Dios me dio, mirá qué cuerpo que tiene. Y venía la mujer, 70 y pico de años. ¿Qué le pasa a este? Bueno, sí, lo felicito, pastor. No sabía qué hacer, me descolocó. Y hablando, la mujer pobrecita me dice: ¿quiere tomar algo? Me dice: no está bien, hermano, quédese tranquila. Bueno, digo: ¿cómo anda, hermano? Bien. Dice: bien, tengo devocionales a la mañana y después salgo a mirar la ventana. ¡Qué mujeres que hay! Yo digo: ¿qué mujer? No me diga, sí, digo, pero pastor, eso es medio. Dice: no, dice, yo doy gracias a Dios por la creación. La mujer es lo más hermoso que Dios creó. Le digo: ¿puedo ir a ver la ventana con usted? Me dijo: sí, y fuimos los dos a mirar la ventana. Y yo le digo: no entiendo bien lo que usted me dijo. ¡Hermosa! Le grita. No andaba bien. 2 meses, resonancia nuclear magnética del cerebro, tumor del lóbulo frontal, y falleció a los 6 meses. Está todo ligado. Está todo ligado. Un hombre de Dios, con valores, pero justamente sorprendía. Una enfermedad. Ahora, a veces no es por enfermedad. A veces es porque la voluntad tuerce eso que se incorporó en detrimento de otra cosa. Romanos capítulo 1 dice: no solamente lo practican, sino también instan a practicar. ¿Por qué? Porque cuando todos lo hacen, me quedo más tranquilo. Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, teníamos un campamento en la iglesia de adolescentes, solo varones. Nos fuimos a Mar del Plata, 50 adolescentes. Yo era uno de los líderes. Yo doy gracias a Dios que en la etapa, cuando me convertí con el hermano Luis Palau, para mí la vida cambió realmente, Dios me tomó, y fueron mis momentos de cristianismo más hermosos y donde más aprendí la palabra. Hasta el día de hoy me es una bendición. Y yo, adolescente como era bravo también en cuanto a querer sacar, a desfachatar a los hermanos en mi propia iglesia. Un día me levanté en la reunión: ¿qué querés, cantar un coro? No, quiero contar un testimonio. Y Dios me dio fuerza para vencer la tentación sexual. Callate, eso no hablé. Todos los hermanos mayores: ¿qué le pasa, Miguel? Tenía ganas de contar. Entonces nos juntamos con los jóvenes, nos fuimos, y había un libro sobre masturbación, y lo llevamos al campamento de adolescentes. Y yo le dije a los muchachos de la comisión: dejémoslo acá el libro, a ver quién lo saca. Se perdió el libro. Entonces, a la segunda noche le digo: che, ¿alguien vio un libro así? No, se perdió. En la última noche, donde apelamos a la consagración, a la confesión, uno se paró y dice: yo tengo que pedir perdón. Dice: yo vi este libro y lo leí. Dice: y yo lo saqué, perdonen que mentí, pero quiero dar gracias a Dios porque este libro dice que mucha gente se masturba. Yo pensé que era yo solo que me masturbaba. Dice: así que estoy tranquilo. Por supuesto, en vez de decir esa palabra, decía otra, ¿no es cierto? Pero dice: qué tranquilidad tengo ahora. La verdad que me fue de mucha bendición este campamento. No digamos nada. Mañana vamos a hablar de eso. A la mañana. Vamos a hablar. Integrado a otros temas, vamos a mencionarlo. Valores sexuales. La Biblia habla de esto. Por ejemplo, ¿qué textos recuerdan de esto, de la Biblia? ¿Qué cosa habla la Biblia de los valores sexuales? Cumpla el deber conyugal con la mujer. ¿Qué otro? No neguéis unos a otros. Deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Qué más? Huid de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de la lascivia. De la lascivia. ¿Qué será la lascivia, no? En una oportunidad trabajé con un matrimonio en donde tenían relaciones sexuales, únicamente disfrutaban y tenían sexo compartiendo alimentos. Y plantearon que estaban preocupados porque era la única forma que podían excitarse. Y me contaban lo que hacían con la frutilla, con la crema, con el dulce de leche. Claro, a mí me decían esas cosas y me agarraban a comer, pero acá se me cruzaban los cables, ¿no? Hay muchas perversiones. Yo escuché que dijeron, algunas mencionaron, ¿no? Hay muchas perversiones. Valores sexuales. Ahora, la Biblia resalta la virtud de esperar. El momento. Cuando es el momento. Cuando nosotros reprimimos lo sexual, porque somos jovencitos, eso contribuye a desarrollar un montón de otras áreas de la personalidad, que cuando las desarrollamos están a punto para después habilitar otra cosa más. Es bendición obedecer a Dios. Hay buena posibilidad para ser bueno cuando nosotros esperamos. No es anormal. Sí. ¿Cómo? ¿Podemos hacer después la pregunta? Sí, porque yo le dije a él, si no te tengo que... Después al final. No te olvides. Te lo comento a los 26, pero necesito, haceme caso, quédate en el molde si no te fajo a la salida. No, después. ¿Sí? ¿Está bien, hermano? Si no, es injusto, ¿está? Después, ¿eh? Acordate. Bien, la virtud de esperar, los frutos del amor. Los frutos del amor, el amor es una semilla, da fruto. Y son frutos bendecidos por Dios. Y cuando decimos bendecidos por Dios, estamos diciendo que nuestra mente se va ordenando sanamente. Cuando nosotros empezamos, recuerdan que habíamos dicho que la psique, el alma, ¿no? ¿Cuál es la unidad básica del alma? Son las sensaciones del área afectiva, sentimos. Muchas sensaciones forman una emoción, muchas emociones forman un sentimiento. El sentimiento me da pasión. Lo que la sociedad quiere en este tiempo es que esto me dé pasión. La sociedad quiere tener la sensación, mirá lo que es eso, hermano, mirá, tengo química y ahí quiero tener la pasión. Pero eso dice la Biblia, eso es una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque así como empieza, termina. Y estas personas son las que hablan en el medio del amor, del enamoramiento. Son estas personas las que cantan canciones que son utilizadas por el enemigo para inducir al pecado, al adulterio, a la infidelidad, todo así. Porque quieren de acá, venir acá, y esto lleva, la mente que Dios nos dio necesita este proceso. Cuando uno aprende a esperar, aprende a desarrollar estas cosas, salvando toda la distancia. Yo conocí acá y conozco hermanos, para mí es una bendición conocerlos. Yo, por ejemplo, estoy conociendo a Néstor. La primera vez que lo vi a Néstor, estamos hablando no de este tema, hermano, ¿eh? Estamos hablando de conocerlo como hermano en Cristo, ¿está bien? No sé. Bien. Pero para mí fue una bendición. Néstor, lo vi en la vereda de la iglesia. Una alegría, hermano Néstor, nada, mucho gusto, usted me mandó un email, qué lindo. Una sensación. Lo veo ahora con Newell, la camioneta de Newell, que a mí, no se enojen, me atrae un poquito más, aunque yo me tiendo más rosario, pero por los colores, negro, rojo y blanco, la camiseta de River. La otra me cuesta digerirla más, aunque me gusta también rosario. Pero si yo estoy dormido, me voy para el Parque Independencia, no me voy para el fondo, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando estoy despierto digo, no, rosario también, porque Hernán Díaz lo tuvimos, fue un espectáculo. ¿Cómo? No, pero se juntan distintas sensaciones. se juntan distintas sensaciones con Néstor. Esas sensaciones hacen que yo, cuando que yo vaya a mi casa, digo, qué emocionante fue estar con mis hermanos, qué lindo fue haber conocido a Néstor. Cuando lo vuelvo a ver, digo, hermano, qué lindo, ya vengo a Rosario y quiero ver a Carlos, quiero ver a Hugo, quiero ver a Daniel, quiero ver a Néstor, porque ya no es una sensación, ya es emoción. Y si Dios da, permite, empieza a haber una relación, ya se estructura un sentimiento. Un sentimiento. Es así con la vida conyugal. Es así con la vida sexual. Es así con la naturaleza sexual. No podemos de las hojitas secas que las tenemos que hacer para hacer un fuego, no podemos hacer un fuego todo con hojitas secas. Vieja, trae la carne que voy a hacer el fuego. ¿Cuántas hojas secas necesitas? Tenés que traer 7 camiones de hojas secas. Y tampoco cocinás la carne. Eso sirve para un momento. ¿Está bien? Después tengo que poner ramitas, tengo que poner carbones, o sacar el carbón. Ramita más gruesa, tablita, maderita, y después pone tronco. Y después sí, andás en el mate tranquilo, porque hay sentimientos, hay fuego, hay estabilidad. Y la Biblia dice que la persona que vive así es estable, es madura, es equilibrada. La otra persona que vive de emociones, que vive de sensaciones, que vive así, es peligrosa, está más inclinada a alimentar impulsos, tendencias, si las alimento, perversiones, que la otra, pasiones ordenadas, sexualidad ordenada, como Dios quiere. ¿Se entiende? Ahora, los valores sexuales, fíjense en Efesios, no vamos a leerlo, pero habla de amor, de enamoramiento, de lujuria. Y también como valor sexual está el perdón, el perdonar, el respetar. Son cosas que hay, son cosas que la Biblia enseña y la Biblia enseña mucho. Por eso nosotros necesitamos integrar el sexo, pero no desde un lugar solo, sino tenemos que integrarlo con la palabra de Dios y con la sociedad. Y la sabiduría como cristianos es integrar estas tres cosas. Mi padre siempre ha dicho, el mundo va por ascensor, la iglesia tiene que ir por escalera. Cuando yo era adolescente en mi iglesia, una iglesia étnica, no se saludaban con un beso los jóvenes. Las mujeres iban en un lado, los hombres en otro, porque si no era pecado. Hermanos mayores. Yo iba al colegio secundario, donde estudiábamos, la chica encima mía se sentaba y estudiaba. Y nos saludábamos con un beso entre todos. Y estábamos ahí haciendo cositas que podían ser después lugar al pecado. Y en la iglesia nos saludábamos así. Y nosotros como adolescentes empezamos a darnos con un beso. Un día viene mi papá y me dice, Miguel, hubo reunión de ancianos y me advirtieron que vos sos un mal ejemplo porque estás promoviendo que se saluden con un beso entre los adolescentes. Y yo doy gracias a Dios, le dije, papi, ¿vos qué pensás? Para mí era muy importante eso, porque hubo muchos de mi generación que se escandalizaron, hijos de todos estos líderes. Y hoy tenemos que orar y visitar para que vuelvan. Papá me dijo, hijo, yo no creo que esté mal. Pero cuando veas un hermano mayor, no lo hagas, porque lo vas a herir. Sé sabio, sé astuto, sé prudente. Y ahí me dio alegría que mi papá me daba ese margen. Porque si mi papá me decía lo que decían los hermanos mayores, yo me tenía que pegar un tiro. Y yo dije, ¿con quién estoy? Lo cultural es importante. El secreto es que la palabra de Dios, cómo mantener el principio de la palabra de Dios vivo sin resignar nada de la palabra de Dios, pero adecuado a la sociedad que estamos viviendo y a la sexualidad que tenemos que vivir. Este es un gran desafío. ¿Se acuerdan que hablábamos de la atención? Es un importante. Hoy yo estaba sentado en el esperando porque no quise llamar a los hermanos tempranito. Estaba medio dormido, pero me senté en la terminal, tomé un desayuno, un café con leche. Un hermano me estaba mirando, yo observaba, ahí el hermano también estaba. Y yo ahí sentado veía cómo la gente empezaba a venir a la terminal. Y me llamó la atención ver qué poquitas mujeres usan pollera. A mí me gusta ver la mujer con pollera, para mí tiene una elegancia mayor, ¿no es cierto? No está mal que use pantalón, todo, pero una mirada bien, bien generalizada, ¿eh? Quédense tranquilos que nada focalizado, ¿no? Pero mirando, estaba más dormido que despierto, y mientras me iba despertando, miraba a hombre, uno fumando, lo agarró y pagó. Me dediqué a mirar así. La mayoría es distinto en Brasil, en San Pablo y en Río de Janeiro, la mujer hace más calor, las mujeres todas usan polleras, hay mucha más femineidad en la calle. Toma, era un dato de la observación que yo estaba haciendo. Se me fue el por qué traje el ejemplo, les tengo que confesar. Pero ya me va a venir, ya me venís, me desorienté con el ejemplo. ¿En qué andaba? Recuérdenme. La sociedad va modificando, gracias, va modificando pautas. Nosotros podemos decir, como decían nuestros mayores, que la mujer no tiene que usar pantalón. Sin embargo, se decía eso. Ahora, hoy podemos decir eso. ¿Cuál es el principio bíblico para decir eso? La mujer no usa ropa de hombre. Al lado de ese texto dice, ata al buey de tal manera en el palo. No hay más buey, no hay más palo. Y por otro lado, ahora el pantalón que usa la mujer no es de mujer, no es de hombre, es de mujer. Sin embargo, la iglesia ha perdido mucho tiempo, a mi juicio, porque no ha sabido articular esto. Hay personas que se han escandalizado por respuestas que líderes han dado, jóvenes, respuestas sacadas porque desconocen estos temas que nosotros hemos presentado al principio. Después podemos hablar de noche de todo lo que pueda venir. Necesito seguir, hermano, si no, me van a linchar ustedes. ¿Podemos seguir? ¿Puede ser? La época contemporánea, liberación, la promiscuidad, la industria del cine, revistas. Yo una vez fui a Ituzaingó en el tren y entonces a veces lo hago y está ahí, hay un puesto de diario. Nuestra época las revistas porno, si había, estaban todas tapadas en un costadito. De golpe yo estoy parado así mirando y veo una revista que se ve que el hombre compra revistas usadas y las vende. Hay chico al lado mío y de golpe... Yo digo, no puedo creer, se ve que la baldosa que puso encima de la revista se corrió. Y yo, viste, yo veo un pene, una lengua, en la tapa, y hay un nene al lado mío, me mira, yo lo miro. Nadie tapa nada. Nosotros cuando éramos chicos veíamos el surco intermamario superior, así, y ya nos excitábamos con eso, ¿o no? Viste, veíamos una mujer así con un poquito del surco acá, ¿o no? Y miramos, mirá. No te excité, ¿no? Era esa época así, ¿no es cierto? Dijimos, ahora vino Alfonsín, se destapó. Hoy uno mira Olmedo y vos decís, esto es Jardín Infante. Benny Hinn, que yo me acuerdo que un día lo vi y un hermano, un misionero, me dice, hermano, no peques, no mires eso. Yo ni lo había mirado, me quedé. Viste, claro, él era inglés y conocía y me dijo así y se mandó de cabeza y yo lo miré y le hice la cruz, por supuesto. Lo hospedábamos en casa, pero olvídate. Ni sabe cómo me llame, ya se mandó así, ¿no es cierto? Pero ahora uno mira, eso era el bebé de pecho, ahora es de todo. Todo esto influencia y todo afecta la salud mental de las iglesias, la época contemporánea y la época posmoderna que estamos viviendo hace que todo esto, los principios cristianos frente al desafío de bienestar. Hermano, tenemos que venir a una reunión. Pastor, justo no puedo porque es el cumpleaños de Pepe. Bueno, hacemos la vez que viene, ¿te parece? Sí, porque la iglesia tiene que enfatizar esto. Bueno, hermano, fenómeno. La semana que viene, cumpleaños Pipa. Ah, está bien. Y lo hicimos, bueno, hacemos, llovió, no pude porque llovió. No puede nunca. Entonces fui, hermano, le digo, vos diagnosticás todo, pero a la hora de ser protagonista te borra siempre. ¿Por qué, pastor, me dice eso? Y porque te borra siempre. Así que, ¿qué querés que hagamos? ¿Vas a engancharte o no? Dice, yo justamente estaba hablando porque yo veo que la iglesia no responde a mis inquietudes. Me está diciendo que pensás ir a otra iglesia. Estuve leyendo un libro de un pastor también que empieza con B larga y con S, que me hace bien. Digo, mira, yo soy amigo de él, quédate tranquilo, anda, va a ser una bendición que vayas. ¿Sabés? Estás trayendo problemas a la iglesia. Yo voy a orar para que te sanes y vengas relajado. Porque ¿sabés qué pasa? Yo estoy cansado que sea gran diagnosticador. ¿Por qué no decir la verdad? Tienen los principios cristianos en función del bienestar. Si está contento, si está bien, si salió el sol, si no te pica el granito, si te peinaste bien, todo, ahí vení. Ahora, si te pasa todo eso, no vení. ¿Así vas a servir a Cristo? ¿Así querés hacer los principios que vos querés? ¿Así querés predicar el Evangelio? Que Dios te bendiga, hermano. Me pongo así, ¿saben por qué? Porque me acuerdo y me da ganas de matarlo. Claro, viste, todo habla. Pero después... No. Pero después... Ahora el Señor de arriba nos dice, Miguel, son muchos. Señor, pero son muchos. Con 300 me alcanza. Decí, ¿quién se quiere ir? ¿Se acuerdan, Gedeón? ¿Cuántos eran? 30.000. Dijo, ¿quiénes se quieren ir? ¿Cuántos quedaron? Fueron todos sinceros, muy honestos, ¿eh? Qué bueno, qué linda honestidad. Quedaron 10.000. Él les dijo, andá, que tomen agua. Tomaron, quedaron 300. Dios revolucionó con 300. Porque Dios es especialista en debilidad. Una hermana me dice, pastor, la verdad que me llama la atención que usted diga que el que no quiere servir con alegría, que no sirva. No vamos a quedar sin servicio en la iglesia. No importa, hermana. No importa. Tenemos que servir con alegría. Porque si no, es un problema. La gente viene a la iglesia y ve todo cara larga. ¿Estamos contentos? Sí. Usted hace 10 cosas. Deje 10. Tiene que hacer 3 nada más. Hágalo con alegría. Haga 3 horas con alegría. Si no, después la tenemos que internar a usted y tenemos que orar por usted después. Tenemos la lista de oración que ya tiene 100 temas o 101. Deje 7, haga 3 con alegría. Venga a servir con alegría y eso va a transformar a la gente. Nunca tuve un pastor así. Bueno, ahora tiene un pastor. Soy medio loco, hermana. ¿Qué quiere? ¿Soy psiquiatra? No, está bien, está bien. ¿Viste? Usted va a reír. Tenés que agudizar todas esas cosas, hermano Carlos. Está bravo el tema. Pero Dios está bendiciendo, hermano. Dios está bendiciendo. Dios está bendiciendo. Siento, luego existo. ¿Se acuerdan quién dijo esta frase? Descartes dijo, pero no dijo siento, luego existo. Pienso. Claro, la época, ahora es siento, luego existo. Lo siento, sí. Si no lo sentís, no lo hagas. Y nosotros tomamos el discurso, pero lo que estamos buscando es el compromiso. Un hermano me dice, yo hasta ahora estoy dando el diezmo y no sé qué seguir haciendo. Le dije, hermano, ¿le puedo solucionar el problema? No de más el diezmo. Usted no viene nunca, ¿para qué da el diezmo? ¿Usted quiere traer desgracia a su vida? No de más el diezmo. ¿Cómo me dice eso? Claro, hermano, ¿para qué queremos su diezmo? Nosotros lo queremos a usted. Cuando viene usted, viene todo usted. Ahora, si usted no va a estar, olvídese el diezmo, délo a otro lugar, no sea problema. Claro, los diáconos me dicen, pastor, afloje un poco, porque... Ahora, tenemos que dar gracias porque está dando el diezmo. Olvídate, hermano. ¿Qué querés que te diga gracias porque venía a la iglesia? ¿Qué está haciendo un favor a Dios? Olvídate. Nosotros queremos ser discípulos. Éramos 190, ahora somos 300. 380. Digo, Señor, danos sabiduría. No sabemos que sea para la gloria de Dios. Uno, la cantidad es muy relativa. Pero queremos discípulos. Ahora, yo me fui de tema. No es domingo hoy. Hoy es sábado a la noche. Pero bueno, pero esta es la época postmoderna que estamos viviendo. Bueno, esto me viene bien para bajar al tema que estamos hablando. ¿Se quieren distraer un poquito? Alejandro, dale, pon el dedo ahí. Otra vez, rompió el romanticismo, ¿no? La otra estaba pensando en un corazón y estaba pensando en el paragolpe, ¿no? La diferencia, ¿no es cierto? La siguiente. ¿Quieren respirar hondo? ¿Quieren pararse y bajan un poquito de vuelta? Perversiones. Necesitamos hacer toda esa introducción para entender. Si no, es difícil entender. Si no, enseguida respondemos y es difícil. Porque el peligro es de hablar sin saber. Es un tema muy complejo. Yo cuando hice anatomía patológica, enfrente de la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas, yo era del Hospital de Clínicas, tenía que dar patología y quise hacer la ayudantía de patología. Y me dijeron, bueno, tenés que empezar a hacer autopsias. ¿Autopsias? Sí. Y dije, bueno, fenómeno. Estoy al lado del jefe que haga autopsia, cuando me tome el final voy a estar al lado de él. Todos los que mueren en el hospital de clínicas, cuando uno se interna, firma que como es hospital-escuela, después si muere va a autopsia. Todos los lunes íbamos a hacer autopsia. Por supuesto, cuando uno empieza a hacer autopsia, para los jefes es una bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué me dan para hacer autopsia a mí? ¿Me dan el intestino? No, claro, hay que agarrar el intestino, no lo quiere nadie, ¿no? Entonces, a vos te dan una parrilla, hay una bandeja enorme. Ustedes saben que todas nuestras vísceras están sujetadas con una con un cartílago aquí, que el desviscerador hace una maniobra y todo sale todo entero en una bandeja. Y a uno le dicen, mujer, tanto murió de tal cosa, y hay que corroborar si lo que vemos ahí en el hígado, en el corazón, tiene que ver con eso. Entonces, nosotros somos los piches, ayudantes, quisiera muy bien, hiciste muy bien en venir, toma, ¿qué me va a dar? Los intestinos, recién empezás, hermano, ¿qué quieres hacer? Bueno, un lunes hablo con un compañero para que venga, ¿qué iba a hacer mi compañero? Los intestinos, claro. Hay que compartir, hay que delegar, hay que... Yo contento, vamos a enfrente de la clínica, cerrado. ¿Qué pasó? ¿No murió nadie el fin de semana? No, hubo una intervención judicial. ¿Por qué? No, porque descubrieron que dos ordenanzas tenían relaciones sexuales con los cadáveres. ¿Cómo? Sí. Las mujeres que fallecían, había dos ordenanzas que tenían relaciones sexuales. ¿Cómo se llama eso? Necrofilia. ¿Esto es nuevo? ¿La necrofilia es nueva? La Biblia lo prohíbe. En el Antiguo Testamento está. Está ligado a la naturaleza humana. Impresionante, ¿no? Perversión, normal a normal. Parafilia, más allá del amor. ¿Eh? Cuando uno habla de perversión, ¿qué es normal y qué es anormal? ¿Por qué llamamos perversión? Porque cuando uno entiende lo normal es todo lo que contribuye a que el coito termine como una unión coital y todo sirve para exacerbar más o menos el deseo sexual. ¿Quién puede decir que no le gusta ver algo? ¿Qué sé yo? Cada uno. Yo tengo un amigo, un compañero médico, estudiábamos juntos, la novia de él, una inglesa casi sin nariz, blanca, ¿no? Y claro, yo soy del Cáucaso, y a veces decíamos, che, mirá qué chica linda, y me dice, que a vos te gusta toda la narigona, y yo soy armenio, hermano, ¿qué querés? El Cáucaso, todo el perfil es, hay otro que le gusta, ¿no es cierto? Pero la vista hace que uno, todo entra, todos tenemos algo de voyeurista, si es por eso, pero el voyeurista, la diferencia es que necesita eso para poder llegar al orgasmo y terminar masturbándose. Todos tenemos algo de exhibicionista. Más o menos. La mujer, hay mujeres que exhiben más, hay mujeres que exhiben menos. Hay hombres que exhiben más, hay mujeres que exhiben menos. ¿Está bien? Pero una cosa es eso, y otra cosa es cuando toda esa tendencia está centrada en una idea fija, y en donde el placer, el éxtasis, el orgasmo no es el coito, es el que me vean desnudo y de esa manera toque el cielo. ¿Está bien? Entonces, se escuchan relatos. Allá en los bosques de Palermo hay un colegio donde enseñan jardín infantes. Mi señora estudió ahí y hay una caminata enfrente al hipódromo. Y había un hombre que estaba así y de golpe se sacaba el piloto y estaba desnudo. Las chicas corrían del susto y él estaba chocho. Era el orgasmo de él. Eso es una perversión. ¿Se entiende por qué es perversión? Porque todo converge en la idea fija de esa situación. Y así con las distintas perversiones que podemos ver. El fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Fetiches. Objetos. A media cuadra de casa, sobre la avenida Carabobo, había un hotel coreano. De golpe se cerró y se vendió. Y la persona que lo compró es conocida y me dice, che, ¿qué había acá? Digo, era un hotel. Dice, porque yo entré y hay espejo por todas las habitaciones, hay cosas raras, hay tubos que salen de la pared. Parece que era un hotel encubierto, era un albergue transitorio. Y una vez murió alguien. Y entonces enseguida tuvieron que... Pum, pum, pum, y no, ya. Perversiones sexuales. Fetiche. Un perfume. Una ropa. ¿Cuánto de la industria apunta a eso? ¿O no? ¿Alguno de ustedes regaló a su esposa una ropa así? ¿Eh? No, sex shop. En alguna mercería. ¿Eh? ¿O no? ¿Está prohibido que hagamos eso? ¿No? ¿Lo hicieron? ¿Ustedes quieren yo que cuente mis cosas? Ustedes no cuentan nada, son tremendos tus hermanos. Yo un día venía de viaje y estaba en el free shop. Y dije, tengo que comprar algo lindo ahí, mujer. Y me animé a ir y había una chica ahí muy mona. Y le digo, mirá, necesito regalar algo para mi señora. Y habían de oferta, estaban muy baratas, era una oportunidad. Pero no entiendo nada, ni cómo se llama. Le digo, ¿esto qué es? Un baby doll, esto es esto. Bueno, muy bien. Me moría de vergüenza. Me dice, ¿qué talle tiene? ¿Qué sé yo qué talle tiene? Y le dije, es un poco más parecida a vos, pero vos tenés más hombros. No sabía qué hacer. ¿Cómo le digo que más o menos? No, no tenía... Digo, yo creo que este va a andar bien. Y me jugué con uno. Me jugué. Y llegué a casa, viste, como aterrizando, pero con todo traía. Eso era guardado especial, que ninguna nena lo vea, viste, todo un secreto, todo. Cuando se lo mostré, mi señora pobre me dice, ¿te gustó ese color? Listo. Chao. Ya sabés que no. ¿Por qué? No, está lindo. Listo, hermano, olvídate. Una vez discutimos a lo loco, ahí fue, después lo usó una vez, y después, o sea, cuando discutimos mucho, ¿se acuerda? Si no, ya está, son 25 años de casado, hermano, ¿sí o no? Se disfruta, ¿no?, de tanta forma. Él le vive una bendición. Pero todo participa. Ahora, ¿la perversión cuál es? Cuando si no está eso, nada. ¿Se entiende el concepto de perversión? Ahora, es interesante cómo a través de la historia los términos fueron cambiando. Interesante. Por ejemplo, para la psiquiatría fueron degenerados los perversos. Pero Freud y Epkin los llamaron perversiones sexuales. Estamos hablando de qué época acá con Freud, quién sabe. 1890, 1910, 1920, perversiones sexuales. Después se los llamó desviaciones sexuales. ¿Por qué desviación? Se separan de la norma. Claro, pero la norma empieza a tener un criterio estadístico. O sea, si la norma, como hay muy poquitito, escapan de la norma. Pero cuando empieza a haber mucho, ¿qué hacemos con la norma? ¿La tenemos? La norma se normaliza. Entonces el sistema mundo sigue este criterio. Lo que era normal, anormal pasa a ser normal, porque hay más. Romanos capítulo 1, Imperio Romano. Entonces se lo empezó a llamar alteraciones sexuales. Presión económica, presión política, la OMS, 1974. Este fue un día que la gente no registra, pero la ciencia claudicó y pasó a ser llamado variaciones sexuales. Miren cómo empezamos, ¿eh? Estamos hablando de la ciencia, ¿eh? No de la palabra de Dios. Entonces la homosexualidad entra en un nuevo lugar, son variaciones sexuales. Y se agregan dos palabras. Hay personas perversas que son egosintónicas o egodistónicas. Es decir, personas que cuando hacen eso están bien, no tienen problema. Son egosintónicas. Sintonían bien con su yo. Y están los otros, los egodistónicos, sintonizan mal. Lo hacen, tienen culpa, sufren, piden ayuda, quieren cambiar, están mal. ¿Está bien? Las cuevas de Lot. El secreto mejor guardado. El dinero que cura heridas. La infidelidad pactada. El poder de dañar. Cuando la parte es mejor que el todo. El placer de herir, de sufrir. Tú amas a quien yo amo, la humanidad perdida, la caricia anónima, las apariencias engañan, ser como mamá quiso, cuando la excitación no alcanza, el espía secreto, la carencia del desnudo. Son frases que invitan a pensar la siguiente, Alejandro, en las patologías que van a ver ustedes. El secreto mejor guardado, abuso sexual infantil. La anterior. el dinero que cura las heridas. ¿De qué estamos hablando? La prostitución. Un hombre me decía, la verdad que yo simplifiqué mi vida, ahora pago, hago, termino, no me complico. ¿Por qué dice que simplificó su vida? Y porque una vez me equivoqué, a una chica le di un departamento como para que ya la tenga yo, me trajo cada problema, doctor. Ahora, ya está, lo único que yo vivo acá, me tengo que ir a 30 kilómetros porque es peligroso si me ven. Simplifiqué mi vida. El hombre me dice, lo único que, la verdad que ahora más de una vez me pregunto, ¿qué estoy haciendo acá? Tanto anduvo en la prostitución que ahora se agotó esto y dice, ¿qué hago ahora? Me cansé, sí. Claro. La infidelidad pactada, ¿de qué estamos hablando? Los swingers. La violación, ¿de qué estamos hablando? El poder de dañar. Hay que violar a alguien, ¿eh? La energía que hay que tener. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Un hombre me decía, mire, yo le voy a decir sincero, usted habla así, pero cuando yo veo en una película que están violando a alguien, me chito. Yo les hablaba antes y les decía que nuestra naturaleza humana tiene todo para que si queremos, estas cosas salgan. El tema es cómo lo regás. Si vos regás esto, si vos alimentás esto, ¿qué va a pasar? En algún momento van a empezar a surgir. Por eso la Biblia dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Le preguntamos. Y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio, envidia, avaricia, idolatría, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Háganlas morir, no las alimenten. Pero yo soy cristiano, no alimentes. Somos seres influenciables. En la medida que vos alimentes va a crecer. ¿Por qué? Porque está. Pero dice que si el Espíritu Santo está en tu vida, Él es el que debe crecer, no la carne. Dice, y estas cosas se oponen. Para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo. Pero dice, gracias a Dios, a Jesucristo. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay. Y Dios, que es amplio en perdonar, Él perdona. Y Él está dispuesto a perdonar y a restaurar. Porque de esto hay que volverse, porque este es un camino que llega un punto, mañana vamos a ver, que es de difícil retorno, porque son caminos adictivos. Cuando la parte es mejor que el todo. Uso esto, Alejandro. Cuando la parte es mejor que el todo. Fetiche. Me estoy quedando sin batería ya. Sadomasoquismo, narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? La autoexcitación. Soy tan perfecto que me excito yo mismo, viéndome. Esto es perversión, y esto se ve en distintas perversiones. El bestialismo, el froteurismo. ¿Saben lo que es el froteurismo? ¿Les suena? El frote. Personas que manosean en vehículos, en transporte, cuando está todo apretado. La idea es que sea anónima. Me excita porque es anónima, no la conozco a la persona. Y entonces aprovecho. Ahora, ¿quién puede decir que no se excita si hay un roce? Y hay una etapa en donde esto es así. Pero distinto es cuando ya no es la etapa y donde la excitación pasa por el rozar y por el apoyar y por el terminar sin consumar una relación coital, y la excitación fue el froteurismo. ¿Se entiende? Sí. No, quería aclarar que el tema de la violación. Sí. Sí, sí. Cada uno de estos temas, hermano, podemos desarrollarlo en días. Cada uno de estos. Hay mujeres que dicen, mi esposo me viola, porque no pregunta ni cómo estoy, lo que interesa es que me abre de pierna nada más. Sí, pero esto es un tema, ¿no? Porque ahí es muy difícil, pero el travestismo, ¿qué tiene que ver con el travestismo? ¿Qué es el travestismo? Yo me acuerdo de una campaña en Uruguay, un muchacho aceptó al Señor y él me decía, yo de chiquito jugaba con la ropa interior de mi mamá. Y mi mamá, como era el único hijo, ella me dijo que esperaba una nena, ella hace ropa femenina. Y dice, yo desfilaba con ropa de mujeres y mi mamá y las amigas me aplaudían. Dice, hoy me gusta vestirme de mujer. Y yo pensé que me quedaba ahí y lo hacía a veces. En actos, en situaciones, y lo disfrutaba. Pero dice, el problema es que ahora soy grande y necesito vivir, y me daba a entender que vivía de la prostitución como travesti. ¿De dónde a dónde, no? El transexualismo, ¿qué quiere decir transexualismo? ¿Quién es transexual? Cambia de sexo. Cuando ya su cuerpo es tan contrario a lo que desea que entiende que tiene que alterar su sexo, y hoy esto es posible. Con las plásticas, se puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Yo un día estaba en una guardia psiquiátrica, la enfermera me dice, doctor, este paciente está muy excitado, ¿qué hacemos? A 1 de la mañana, le digo, inyéctele tal cosa. Menos mal que la enfermera me dijo, doctor, pero mire que se acuerda, está el paciente. Ah, no, no, tiene una prótesis glútea. ¿Te imaginas una inyección en una prótesis, no? Tenía una cola, hermano, este hombre. Hay una cola impresionante. Al otro día vino otro hombre con un ramo de flores para ver a su amada, ¿no? Estamos hablando del año 85. La pornografía, el voyeurista, el exhibicionista. La siguiente. Y tenemos que decir algunas palabras de homosexualidad. Yo les propongo un recredito, ¿puede ser? ¿En cuánto, cuándo comemos? Si comemos a las 10, podemos estar media hora más, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Quieren hacer un recreo o se paran y se sientan y seguimos? Si alguno necesita ir al baño, tenga libertad. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Seguimos en 5 minutos? 5 minutos. Cuando escuchen que estamos, no, traten. Cuando hablamos de homosexualidad, ahí está. Tenemos distintos pasajes en la palabra de Dios que hablan de sexualidad. A propósito de los que dicen que no. Ustedes saben que cuando empezamos a atender a los primeros pacientes HIV en Buenos Aires, yo trabajo en el Centro de Estudios Infectológicos de un prestigioso infectólogo, el doctor Daniel Estambulián. Fue el primero que empezó a recibir pacientes HIV, se morían todos homosexuales. Hablamos del año 86, 87, no se conocía absolutamente la enfermedad y se morían todos. Y nosotros empezamos a tomar esto y lo empezamos a llevar a las iglesias tratando de ver cómo aconsejar. Teníamos que trabajar con los infectólogos, en fin. Y en ese sentido me contacto con el pastor Lisandro Orlov, pastor de la Iglesia Luterana en Buenos Aires, un hombre muy correcto, que él empezó a hacer en el Muniz, en el Hospital de Infecciosas. Empezaba a ayudar a morir a los homosexuales, porque eran todos homosexuales de HIV, que se morían irremediablemente. Y teniendo en cuenta esa experiencia, en Buenos Aires hicimos un evento donde se congregaron un montón de consejeros, pastores, en el año 1992, para hablar del aconsejamiento en el paciente homosexual con HIV. Y a mí se me ocurrió decirle qué lindo sería hacer paneles para que puedan explicar esto. Y me acordé de Lisandro Orlov, pastor luterano, y entonces fui a hablar con él. Cuando voy a hablar con él, él me dice, hermano, yo no pienso tal como usted seguramente pensará. Fui a la casa, me atendió al lado de la iglesia luterana, y vino que en nuestras iglesias hay textos bíblicos. Aquí había una barca, una sandalia, la cruz. Me dice, hermano, ¿se quiere servir algo? Empezamos a tomar algo. Yo no entendía lo que me decía, pero notaba algo raro. Y él me dice, hermano, yo no creo que la homosexualidad sea pecado. Y para mí fue un shock. Y al ratito entra la persona que yo había pedido un café y me trajo un café, y era su pareja, la pareja del pastor luterano Lisandro Orlov. Un hombre muy coherente, pero no íntegro, conforme las escrituras habla, no conforme a lo que yo piense. Y él me dio un material bíblico de cómo nosotros interpretamos mal las escrituras. Aquí está. Es tan perverso cómo cambian el sentido de la palabra, tan perverso como David y Jonatán, ¿no? Eran homosexuales. Y desarrollan. Jesús lloró, muy pocas veces lloró con Jerusalén, y cuando murió Lázaro eran amigos. Jesús mismo, ¿cuál era la sexualidad de Jesús? Yo a esa altura dije, este me está cargando, yo que estoy perdiendo tiempo acá, tripa corazón, y digo, hermano, ¿no cree que está exagerando? Me dice, léalo, hermano, léalo. Dice, ¿cuál era la sexualidad de Jesús? De una manera muy perversa, pervertir el texto bíblico para conciliar algo que la sociedad quiere que se concilie. De hecho, se ha logrado. Tuvimos en el mes de julio, en el CONRAD, en un congreso mundial de psiquiatras y psicólogos cristianos, había de 65 países, solamente dos personas, uno metodista y otro anglicano, hablaban a favor de la homosexualidad. Todos los demás, presbiterianos, metodistas, evangélicos, hermanos libres, bautistas, menonitas, nazarenos, todos decíamos que no. La Biblia ama al pecador, pero condena la práctica. Y aquí tenemos los textos que hablan de la homosexualidad. La siguiente. Ahora, aquí de vuelta traemos la atención. ¿Es una tendencia biológica o se adquiere progresivamente? ¿Qué tema, no? Por supuesto, se puede hablar, como me habló a mí un pastor canadiense en un instituto bíblico que hace poquito me llamaron para darle una charla ligado a esto, y yo presenté este concepto. Y este hombre se acercó, es un argentino que jovencito fue a Canadá y ahora es más recalcitrante canadiense que los canadienses. Me daba una gana de pegarle una patada en la cabeza, pero es un siervo de Dios. No conociendo absolutamente nada, me enjuició, me denigró a todo lo que yo dije, quedó mal él, obviamente. Cuando yo le dije, hermano, yo quisiera que hablemos esto, dice, me tengo que ir, no tengo tiempo, se va el avión. Ándate, que Dios te acompañe. Gracias a gente así, mucha gente se escandaliza, porque habla sin saber. Porque para él no existe la tendencia biológica. Yo le dije, hermano, ¿qué hace cuando tiene a un chico de 2 años... con tendencia a la homosexualidad? ¿Qué hace? No, eso no existe. Claro, ¿usted por qué no lo quiere ver? Fariseo, no quieren ver. ¿Qué hace cuando atiende a 2 hermanos que son gemelos y los 2 son homosexuales? ¿Qué hace cuando ve una historia familiar en donde todos los que tienen el mismo apellido, genéticamente hablando, hay un homosexual acá, hay un primo homosexual, hay un tío homosexual, hay un abuelo homosexual? ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos que ver eso o lo tenemos que tapar? Nosotros tenemos el desafío de ser científicos, sin caer en la ridiculez de creer que todo lo que decimos que en la Biblia, si no, no es pecado, porque gracias a esta gente, que no cree nada ni usa la ciencia para la gloria de Dios, Todo encuentra respuesta muy simple y con esa simpleza soluciona todo. Se la cree él y la esposa. Después de un tiempo ni él se la cree, pero sigue diciendo lo mismo, no importa. Igual ya está viejo, se va a morir, ¿qué va a andar haciendo problema? Pero gracias a esta gente aparecen los otros cristianos que van diluyendo el mensaje poderoso del Evangelio, psicólogos, psiquiatras, que a mí me dicen, Equisian, dejate de jorobar, correte de esa gente, porque los que están acá me pegan porque me dicen que estoy acá, y los que están acá me pegan porque me dicen que estoy allá. Pero el desafío es hacer un siervo de Dios que, parado en la palabra, toma todo lo que la ciencia enseña y aprende a decir, yo no sé, pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios de última. Porque cuando una maestra ve un dibujo y, mirando el dibujo, dice, este chico tiene problema de identidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque dibuja a los nenitos y hay uno que está todo tachado. Ese nene crece y a los 4 años, cuando corre, empieza a correr, corre con amanenamientos. Empieza a cambiar la voz. A los 12 años es tímido. Le cuesta ir a los campamentos, empieza a tener dificultades, hasta que finalmente se abre y dice que le gustan los varones. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que decir? Una respuesta tengo que tener. Para muchos, no, eso no es así. Se adquiere. Por supuesto que se adquiere. Por supuesto que se adquiere. Pero reconocemos, y yo delante de Dios les digo, hermanos, que yo creo que hay una predisposición genética. Así como hay una predisposición genética para todo, también hay para eso. En algunos es el 100%, en otros, gracias a Dios, lo mínimo, en otros lo mínimo. Pero existe. Es más, la ciencia hoy altera los genes de moscas y las moscas pasan a ser homosexuales. Hay animales, perros, caballos, que tienen relaciones homosexuales. Por eso los científicos ateos, dicen biologistas, dicen que la homosexualidad es una falla de la especie, como la tienen los perros, los caballos, también en los humanos, si somos animales. Y por otro lado está la otra tendencia, a la de la adquisición. Y si nosotros dijimos, hablamos de los valores, de los roles, de la conducta, ¿recuerdan cuando hablamos de sexualidad? Por supuesto que ahí entra todo lo que tiene que ver con lo adquirido. Yo quisiera que avancemos y después contestamos preguntas. Yo creo que de una u otra forma yo tengo que jugarme con los principios de Dios. Porque uno dice, bueno, pero si yo nací así, nadie nace así. Se nace con la predisposición, ¿se entiende? Se nace con el día nublado, después que llueva o no depende de muchas cosas. Si yo nazco con la predisposición y soy varón, y me crío con una madre que me sobreprotege de tal manera que me asfixia, que me ahoga, que me anula, y yo tengo que correr la teta para ver si tengo a un padre en algún lado y no lo tengo porque es tan bueno que no existe, lo único que veo es mujer que me rodea. Cuando yo tenga 12, 13 años con esa predisposición y tenga que desarrollar el cruce de mi personalidad sexual, la mujer no me va a ser enigmático, deseable, porque ya la tengo y la tengo por demás tanto que no la quiero más. Pasa a ser atractivo ese hombre que nunca vi, ese padre que nunca tuve, aunque quizás está, ¿se entiende? Y entonces pasa a ser atractivo el sexo opuesto. No, el sexo igual. Y ahí entra la confusión. ¿Qué hago? Entonces, cuando decimos que tenemos que ser hombres como Dios manda, decimos que tenemos que ser hombres con presencia en el hogar. Y cuando yo hablo con las mujeres, le digo, mamá, sobreprotectora, deje de dañar a su hijo. Porque hay conductas que llevan a que la madre sobreproteja. Una mujer me dice, yo lo sobreprotejo llorando, me decía, porque yo lo aborté 3 veces. Y ahora es mi hijo y es el mejor pastor. Y yo lo quiero y no quiero que le pase nada. Está calmando la culpa, sobreprotegiéndola. Y está criando un inútil, que no sabe hacer absolutamente nada, y en donde mañana va a decir, ¿qué soy yo? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Esta es la explicación psicológica. Ahora, cuando está esta explicación psicológica, esta situación, y encima tengo la predisposición, y ahí está brava la cosa. Y encima con una sociedad que ya ni lo cuestiona. Encima con una sociedad que no tiene problemas, que no le pone freno a nada. No hay ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Se imaginan lo que va a pasar con la adopción de chicos con parejas gay? El doctor Fernando San, amigo personal, jefe de psicopatología infanto-juvenil del Hospital de Clínicas, él y todos los demás, dicen, es una barbaridad. Van a haber por lo menos 100 años de chicos con problemas de su personalidad, de trastorno de su sexualidad. Fernando, decilo en la tele. ¿Vos querés que me maten? Díganlo. Sos jefe de un servicio. Andrés, Fernando, Adolfo, díganlo. Este gobierno necesita ser progre en alguna cosa, entonces lo hace así. Tiene que ser progre, todo. Y salió, ya está. Ahora, ¿por qué no salen los otros países? Porque la ciencia dice lo que hay que decir, es un tema más difícil. ¿Se entiende, hermanos? Como dijo un español, dijo, si en el fútbol permitimos que jueguen que tomen la pelota con las manos, se va a desnaturalizar el fútbol y ya no va a ser fútbol. Va a ser otro deporte. No hay problema. Por supuesto que tienen que tener derechos las parejas gays. Pero no matrimonio, que tengan derecho. Pero el matrimonio es otra cosa. No, queremos ser matrimonio. Es que, queridos hermanos, Satanás es un trucho. Lo decimos con la firmeza del poder de Dios. Nunca Satanás creó algo. Es el imitador, es el padre de mentira. O vos te pensás que él crea algo. Él te quiere vender una truchada a vos para que peques y caigas. Satanás imitó siempre. ¿O no te acordás cuando vinieron los magos, cuando Moisés tiró y se transformó la serpiente? Faraón dijo esto, querido, llamó. Vengan, los magos pusieron y ¿qué se transformaron? Se transformaron en dos serpientes, pero la de Moisés se devora a las otras. Satanás no crea, imita. ¿O ustedes por qué creen que querían ser matrimonio? Lo son. ¿Sí? Yo tengo pacientes homosexuales que dicen, no nos interesa tener hijos, adoptar, no nos interesa. Esto está presionado, ellos mismos lo dicen. Hay una sociedad que avala. La siguiente. Vamos a repasar cortito aspectos biológicos. Malformación en órganos sexuales. Hay casos de malformación de órganos sexuales. Hay casos. Trastornos hormonales, en donde predominan más. ¿Ustedes cómo creen que adopta? Hay homosexuales que tienen una voz de mujer, un tono de voz que no es masculino. Acá hay un trastorno hormonal. No podemos negarlo. Ahora, porque lo sea, yo no puedo decir lo que la Biblia dice. Porque ¿saben qué? También hoy sabemos que el violento genéticamente tiene predisposición a ser violento. Hoy también sabemos que el alcohólico, el alcoholista tiene una tendencia genética para ser adicto al alcohol. Y entonces no le voy a poder decir nada. Hay que reprimir. Cada uno tiene que reprimir su propia pasión desordenada. Porque el ser humano tiene estas cosas. La Biblia dice que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes se creen que hay muchas patologías congénitas, chicos con problemas severos cromosómicos, que tienen que vivir de una manera inadecuada? ¿Y ellos qué? Porque entonces viven así, no van a obedecer a Dios. Tienen que hacerlo, como tienen que hacerlo otro. Es que va a haber un momento en donde o vos te jugás por tus principios o no te jugás. La sociedad apunta a eso. Porque alguno dice, y bueno, y sé biológico, entonces quiere decir que entonces no tiene culpa. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús? Hablando de los eunucos. ¿Algunos son eunucos? ¿Qué dice? ¿Eh? Algunos son hechos por los hombres, otros por nacimiento y otros por... para la gloria de Dios, dice. Jesús. Hablando de esta problemática. ¿Saben lo que era el eunuco, no? ¿Qué era el eunuco? Era el cuidador de la reina. El rey se iba a la batalla, 3-4 meses, si ponía un hombre para que la cuide, se iba a terminar enamorando, ¿no es cierto? Entonces ponían un hombre castrado. Al castrarlo, toda esa energía, lo mismo que un toro cuando se lo castra, pasa a ser un buey. Desarrolla losamente y te arrastra una tonelada. Este también crece, mucho hueso, voz finita, grande, y no se le mueve un pelo. Entendiendo por pelo, cada uno entienda lo que es pelo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí, tenía que castrar la fábrica, tenía que castrar los testículos. Si castras solo el pene, no estás haciendo efectivamente nada. Se amputaba el órgano con los testículos. Sí, sí, sí. Manipulaciones médico-quirúrgicas sexuales. Hemos encontrado chicos operados muy de chiquititos de órganos sexuales, muy chiquititos, y después tienen esta tendencia. Y alteraciones neuropsiquiátricas cerebrales. Acá esto tengo que hacer una explicación. Hay patologías psiquiátricas que tienen que ver con la obsesión, no con la identidad. Hay personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, lo que se llama TOC, o en inglés Obsessive Compulsive Disorder, en donde la mente le viene una idea y se le impone, y la persona vive en una angustia y si no puede sacarse ese pensamiento. Y hasta que no hace eso que la mente le dice, no se calma. Y a veces quiere esquivarlo y tiene compulsiones, rituales. Y esos rituales alivian momentáneamente esa angustia, hasta que de vuelta vuelve a tener esas ideas obsesivas. Una patología del núcleo caudado, del cíngulo del cerebro, que tiene tratamiento psiquiátrico y anda muy bien con medicación. Y hay personas, adolescentes, que le viene a la cabeza la idea que son homosexuales, y dicen, yo no soy homosexual, pero lo sufren, lo padecen, dicen, esta idea que me viene, hemos conocido muchachos así, en donde dicen, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. En una sociedad que muestra ese error, esta persona puede ser ayudada. Cuando la sociedad dice que esto no es así, esa persona, hemos atendido personas que le diagnosticamos el TOC y dicen, o sea que yo tengo una enfermedad, los tratamos, alivian este cuadro, baja el monto de ansiedad, baja la idea obsesiva, y dicen, ¿para qué corno tuve 3 relaciones homosexuales? Porque cuando uno tiene una relación homosexual fija, cuando uno pone un piso en la tierra, pone el pie en la tierra, lo está poniendo. Y las primeras experiencias son marcadoras, de lo que sea, las primeras experiencias son marcadoras. Entonces hay que prestar atención a esto. Ahora, ¿ustedes escuchan que hablen alguien hable de esto? Nadie habla. ¿Por qué no? Porque es antisocial hoy hablar de esto. La siguiente. Esos pensamientos pueden generar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ustedes saben que en la parte interna, en la zona perianal, apenas entrando en la zona perianal, hay un tejido que que algunas personas refieren que pueden excitarse. Entonces el descubrimiento ese llevó a entonces ahí está la situación, la otra. Cualquier tejido puede excitar. Obviamente tiene que ver con una terminal nerviosa, pero que no es universal. Y la sociedad de eso hace todo. ¿Se hace un camino en la mente, en el cerebro? Sí, sí, se marca un rumbo, donde hay nada, hay césped, de golpe vos vas caminando y decís, acá alguien pasó, mirá el pasto cómo está. Vas al otro año y decís, che, mira, hay un senderito, hay una picada. A los 5 años vas y hay un cartel, acceso al cerro tal. Pasaron 30 años y hay una ruta para que vaya con coche. Esto es lo que está haciendo la sociedad. Dijimos que hay aspectos biológicos, hay aspectos psicológicos. Rechazo afectivo. Ya me quedé sin batería. El rechazo afectivo. Los chicos que son rechazados en su infancia y que se dan cuenta y construyen una pseudoidentidad, lo que se llama un falso self, en donde descubren y entienden que si hubieran sido mujeres eran amados. Desde pequeño este descubrimiento los inclina a hacer actitudes, conductas, que les dé una conducta con tendencia a la homosexual. Es interesante que de 10 homosexuales, 6, 7, de acuerdo a qué estadística, han tenido situaciones de pedofilia, de abuso o de experiencias traumáticas violentas homosexuales. Esto no es casualidad, no es coincidencia, no es una cosa, es un porcentaje muy importante. Entre paréntesis, otro de los temas que tenemos para hablar de perversión es la pedofilia, es tremendo, lo actual que es, no da el tiempo para hacerlo, ¿no? La inducción a la práctica por un homosexual. Hay homosexuales que inducen, no, esto no es así, dejate sentir. ¿Por qué decís que no? ¿Alguna vez lo probaste? Entre las mujeres se está incorporando esto. La mujer le cuesta relacionarse con el varón. Tuvo un novio, el novio lo que quería era la cama todo el tiempo, era un animal, se quería descargar, la mujer lo entiende como grosero. Empiezan a estar juntas amigas. Hoy el lesbianismo cada vez es más común, cada vez es más común. No hay problema. ¿Por qué no querés? ¿Por qué no probás? ¿Cómo podés decir si no probás? Estas son las mismas preguntas que surgieron en el huerto del Edén. Las mismas. Y el ser humano habilita. Y la habilitación provoca caminos. Los caminos provocan autopistas. Y ya está marcado el sendero. Enseñanza sexual inadecuada. Ni hablar. Represión sexual y convivencia solo con el mismo sexo. Ruptura de patrones de autoridad. Esto que yo puse no lo inventé yo. Esto yo lo saqué de manuales. ¿Se imagina con estas leyes ahora, no? Sí, pastor. La falta de ausencia paternal, el padre volquete yo lo llamo, ¿no? Hay padres que están únicamente para trabajar todo el día y tirar el volquete, sale la familia, como cuando un león viene, mató a la cebra, ya él comió y vienen todos los cachorritos, agarran, papi, pero no trajiste zapatilla Adidas, va, se mata para comprar la marca. Entiende el rol de hombre siendo un padre utilitario, un padre volquete. Este tendría que ser un tema para otro de los campamentos. Hombres como Dios manda, ¿qué roles son los que Dios espera para los hombres? Dios espera que el hombre sea el hombre que Dios quiere. No se es hombre porque se tiene pene. Se es hombre porque hay un órgano sexual masculino, pero también hay un sistema de pensamiento que hace que el hombre sea hombre. Por eso es que necesitamos que Dios nos llene para que descubramos y analicemos y avancemos en este liderazgo masculino. Y ruptura de patrón de autoridad. Esto, hoy decir esto, es, hoy no hay autoridad. Y es más, si alguien dice autoridad, sos autoritario. ¿Es así o no es así? La siguiente. Hay una parejita que yo casé, te contesto. Estoy dando lugar a preguntas. Ahora después vas a preguntarme vos, ¿está bien? ¿Por qué? Y no importa. ¿Ah, sí? No te ofendiste, ¿no? Mirá que si no, después... No sé, yo no quiero que te ofendas. ¿Eh? No, yo no mato una mosca, hermano. Casamos una parejita... Una bendición, en otra iglesia yo ayudé a ella, cuando volvió del Señor, cuando uno vuelve del mundo vuelve con marcas, el Señor la sanó, se enamoró con un muchacho creyente, una bendición. Al tiempo me vienen a buscar ayuda, ¿por qué? Porque ella me dice, quiero que hables con él, porque vamos a comer y pago yo, y él es mi esposo, y yo le doy yo la plata para que pague. Pero yo quiero que me deslumbre, porque yo le enseñaba que ella tenía que respetar al hombre como autoridad del hogar. Ella me dice, Miguel, yo quiero estar orgullosa del hombre que tengo, no que me dé lástima. Una piba con todas las luces, ¿eh? Entonces lo llamé, le vení para acá. Sí, ¿cómo andás? Bien. Y a mí me gusta hacer fletes, pero no estás trabajando. Tenés que cambiar de trabajo, tenés que generar recursos, tenés que sorprender a tu mujer. Sintonizó otro canal este. Hombre, pero viste... Digo, quiero que vayas a verlo a este amigo mío, psicólogo creyente, para que te ayude. Hablamos mucho, ¿no? Muchachos creyentes los dos. Entonces yo trabajaba con ella y este otro trabajaba con él. Entonces le digo al psicólogo, amigo cristiano, le digo, necesito que desarrolle estas cualidades masculinas que él tiene, pero están pasivas en él. Al poco tiempo lo veo a este psicólogo, le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo anda la persona? Y me dice, Miguel, vos ya sabés, este no va a cambiar, este es pasivo. Y yo lo miré y le digo, pero ¿tiene al Espíritu Santo? Y el psicólogo creyente, sí, y, perdóname, ¿el Espíritu Santo para qué está? ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Está de adorno? ¿Lo tenés de adorno al Espíritu Santo? Le digo, hermano, vos te tenés que chequear tu teología. Yo quiero que trabajes eso en él. Que dé lugar a que el Espíritu, el poder, no es para hablar lengua, para tirarse para atrás, para que lo cambie a él. Y empezaron a trabajar eso. Pasaron 3 años, hoy esta pareja está bárbara. Hay que verlo este muchacho. Empezó a gustarle ser hombre. Ahora coincide con que se murió el padre. Murió el padre y él tomó la rienda. Qué mandato familiar, ¿eh? El padre se murió de un infarto, pum. Murió el padre, él tomó la rienda. Ahí había un rollo que había que ayudar a resolver. Y ahora están contentos los dos. Y hay que verlo a él como está. Hombre como Dios manda. ¿Te respondí? Sí. Hermanos, tenemos que aprender. ¿O quién nace sabiendo? ¿Por qué cuando cantamos Espíritu Santo, transfórmame, miramos para arriba? Debemos mirar para abajo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Eh? Está adentro. La cueva de Lot. Estamos en este tema ya para ir terminando. Fíjense, pensamientos homosexuales. Perdón, Génesis capítulo 3. ¿Quién dijo que si comes, morís? Se instala el pensamiento. Tengan en mente Santiago, capítulo 1. ¿Lo tienen en mente o lo leemos? Santiago, capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, versículo 13, ni tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia... ¿Se dan cuenta que nuestra naturaleza tiene muchas cosas? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concibió, ¿dónde? En la mente. Da a luz la muerte, y cuando dio a luz, después se muestra en la práctica. No erréis, y sigue el apóstol. El pensamiento, se instala el pensamiento, y entonces necesito qué hacer con ese pensamiento. Esto lo decimos, esto hay que enseñarlo, esto hay que trabajarlo en uno, y trabajarlo con los que Dios nos pone a nuestro alrededor. ¿Qué hago con mi pensamiento? Si yo me empiezo a calmar y a conformar sabiendo que todos lo tienen, lo hacen, no está mal, es terapéutico, pero no es renovador para mí y solucionador. Más cuando yo busco el igual para calmar mi culpa y avanzar, que es lo que pasa con Romanos 1, cuando dice que los instan, hay algunos que lo hacen para que otros lo hagan, porque cuando hay muchos es mejor. Se incita a la práctica homosexual. La primera experiencia homosexual fija ese pensamiento. ¿Ustedes se acuerdan la guerra de Malvinas? Yo estaba en la Facultad de Medicina, me faltaba poco para recibirme, y estudiábamos en la facultad con la radio prendida. Yo tenía que estar en Malvinas. Como pedí prórroga, no estuve, pero incluso había pedido ir, porque yo siempre estudié en Malvinas. Y lo vivía con mucha angustia, comunicado, número, tal, tal. Me acuerdo, están los ingleses rodeando la isla, pero no han hecho cabecera de playa. ¿Por qué la cabecera de playa? Tan importante que no pisen, porque cuando pisaron ya no lo sacan más. Porque a partir de ahí empiezan a mandar los suministros, ¿sí o no? La mente pasa lo mismo. Cuando uno fija el pensamiento. Por eso, hermanos, qué importante es la primera vez en todo. En todo la primera vez es importante. Y Dios es muy importante para perdonar la primera, la segunda, la tercera. No hay que caer en la trampa de no pedir perdón. Porque Él te conoce, pero no seamos ingenuos. El que coquetea con fuego se termina casando con el fuego. El que coquetea con la marihuana se termina casando con la marihuana, no tenga duda. El que coquetea con la cocaína se casa con la cocaína. El que coquetea con la perversión se termina casando con la perversión. Y entonces cuando para colmo tengo placer, porque la biología da placer, porque son tejidos que dan placer. Algunos dicen, me gustó. Y si me gustó es porque está bien. No es así. Hay muchas cosas que pueden gustar y no quiere decir que estén bien. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces se fija el hábito y así alimento esta situación. La siguiente. Hay 3 personalidades que puede tener la persona homosexual. Uno puede tener el hábito homosexual siendo neurótico. ¿Qué estamos diciendo con lo neurótico? Estamos diciendo son personalidades culpógenas, que se angustian, que viven con ansiedad y sufren. Yo hace 24 años que ejerzo. teníamos personas que venían y decían, doctor, yo no quiero ser así, no quiero ser así. Lloraban, sufrían, era desgarrador. ¿Hoy quién consulta por homosexualidad? No hay consulta. Hace poco vino una chica para que yo la atienda, es una tenista, los que están en el ambiente la pueden conocer, y dice, es HIV positiva, y dice, vengo, tengo problemas con mi pareja, dice, yo soy lesbiana, ni viene a consultar por eso. A la tercera vez de la consulta me dice, ¿le puedo decir algo? Sí, yo veo que usted me escucha, pero usted sabe que yo hablo con usted y no me siento cómodo, no sé por qué. Yo le dije, mira, yo veo que vos venís y hablás y yo no puedo hablar nada, pero ¿por qué no te sentís cómoda? No sé. ¿Algo que yo digo usted no comparte? Y yo le dije, mira, yo trabajo desde un modelo existencial, yo creo que somos espíritu, mente y cuerpo, y todavía no me queda claro bien en qué yo puedo ayudarte. Y lo agarró enseguida, me dice, ¿usted quiere hablar de mi lesbianismo? No. Si vos no lo traes como tema, no. Tal vez no ahora, después, no sé, lo que vos tengas que te queme, que te haga mal. Me dice, la verdad, discúlpeme, no me siento cómoda con usted. Y no vino más. Yo me puse mal, lo consulté con mi jefe, y me dice, ¿te costó mucho disimular que estás en contra de eso? No, no, porque uno es profesional. Pero cada vez la sociedad más detecta con mayor claridad. Me parece que entró a internet y vio que soy pastor y vio todo y quedé pegado. Y por seguir así. Ni es tema. El aspecto neurótico, sufren. La mayoría de los homosexuales sufren. Pero necesitan agruparse. Agrupándose sufren menos. Habiendo leyes sufren menos. Adoptando sufren menos, pareciéndose a los otros sufren menos, y así van aplacando la culpa, el sufrimiento, pero la mayoría entran dentro de este esquema. Hay un grueso importante de personas que tienen, como todas, este aspecto perverso, en donde ya no es solamente el homosexual, sino está acompañado de perversiones en el acto sexual. Y esto se ve más frecuente que en relaciones heterosexuales, lo homosexual. La asociación de animales, la asociación de objetos, fetiches, es mucho más común que en las parejas heterosexuales. Y también el aspecto psicopático, en donde lo que media es el impulso, la violencia y la amoralidad, la no culpa. Son estos tres aspectos, son tres modelos distintos de, en este caso, de personas con esta problemática. Ahora, la Biblia dice, no erréis, estos, los homosexuales, los que se echan con varones, y dice después, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué bendición fue para mí descubrir esto años atrás, cuando tenía que acompañar a un muchacho, hijo de pastor, último de los hermanos. Él falleció y a los 3 días falleció su papá. En donde vino y los primeros meses lloraba por este problema que él tenía. Y luchamos mucho, y en mi experiencia, y esto fue lo que yo transmití, lo aprendí de Guillermo Dona María, la terapia de la cruz. Algunas personas podemos vivir disimulando la cruz que llevamos. Hay algunas personas que no tienen opción, o viven la cruz de Cristo, la terapia de la cruz, del renunciamiento. Una vez estaba atendiendo por teléfono, estaba atendiendo a una persona, y suena este teléfono, y me llama esta persona que yo les mencionaba, y me dice, Miguel, te llamo porque estoy contento. ¿Por qué? Y dice, porque hace más de 3 meses que ni sueño sueños homosexuales. Volvió al Señor, aceptó la terapia de la cruz y dejó la práctica. Lo primero, dejó la práctica. Yo le pedí al pastor de la iglesia, porque él le transmitió al pastor, para que ore. El pastor fue a visitarlo al trabajo, fue la primera vez que fue. En 7 años nunca lo visitó en su vida el pastor. Cuando este muchacho le hizo la confesión, el pastor fue a visitar. Este muchacho contento le dijo a los amigos, va a venir el pastor de mi iglesia, vengan que se los presento. ¿Saben a qué fue el pastor? A decirle que estaba echado de la iglesia, le sacaba el ser responsable de la biblioteca, no iba a poder más servir al Señor. Cuando yo me entero de esto, yo hablo con el pastor, lo llamo. El pastor viene al consultorio, yo hablo con él, le explico todo esto y acepta con mucho esfuerzo que se apuró. No lo conoce, nunca lo escuchó, no lo amó nunca. No fue pastor, fue un juez. Después de mucho esfuerzo tuvimos un encuentro, él, el pastor y yo. Y le pidió disculpas el pastor, se abrazaron. Para mí fue una bendición. A los 2 años viene un paciente y lo deriva un anciano de esa iglesia, amigo mío. Me dice, che Miguel, ¿cómo andás? Bien. Che Miguel, acá te están haciendo fama que vos apoyás al homosexual y que no tenés problema con los homosexuales. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que el pastor te habla todo el tiempo mal de vos. Se quedó calentito el pastor, ¿no? Se quedó. Y me empezó a difamar. En vez de darse cuenta que se equivocó, me siguen, ¿no? El ejemplo, es importante que lo diga, fue un dolor muy grande. Este muchacho cuando vio eso dijo, Miguel, ¿a qué iglesia puedo ir? ¿Saben que no encontrábamos iglesia? Esto pasó hace 12, 13 años, no encontrábamos iglesia. Hasta que, bueno, gracias a Dios tuvo un lugar donde se pudo desarrollar. Y este muchacho en la terapia de la cruz dejó la práctica, después de la práctica tenía tentaciones. Después de un tiempo ya no tenía más tantas tentaciones, porque uno va reprimiendo, hace morir las obras de la carne. Y me llama, me dice, Miguel, ya ni sueño, es decir, mi mente ya no me atormenta, vivo más tranquilo, es una lucha, pero puedo ser victorioso. Ahora, con este tiempo de la sociedad que vivimos como vivimos, va a ser más difícil todo esto. Va a ser más difícil. La siguiente. Consideraciones generales desde la pastoral. Hermanos, todos estos temas, no solamente la homosexualidad, el adulterio, todas las cosas que vimos y los problemas necesitan un tratamiento integral hoy más que nunca. Necesitan primero una evaluación, primero o segundo, pero necesita hacer una evaluación médico-psiquiátrica. Hay muchas cosas que hoy la ciencia nos da una mano, ¿y por qué no acudir a eso? Eso no atenta con los principios espirituales. Porque cuando creemos que la ciencia es la revelación natural de Dios, que algunos perviertan la ciencia es otra cosa, pero es una bendición. Antes con los problemas de eyaculación precoz, citábamos cuántos matrimonios infelices por la eyaculación precoz. Hoy podemos ayudar desde la ciencia, es una bendición. Una bendición, y también a que dialoguen, una bendición. ¿Cuántas ayudas se pueden dar? Personas que tengan autoridades de ese eje nos pueden ayudar y mucho. Basta de vivir alternativo, o Dios me sana o voy al médico. No, Dios me sana, utiliza la ciencia o me sana directamente, conforme a su voluntad. Dejemos nuestros prejuicios. El otro día hablaba con una hermana, 105 años, y dice, yo doy gracias a Dios, tomo todos los remedios que él me da, pastor, y digo, gracias, Señor, por la ciencia que da tantos remedios. Yo tomo más de 16 remedios, pastor, me dice. Y tengo estos años y glorifico a Dios. ¡Qué mina, bárbara! Le dije, usted es una piba espectacular. Le dije, hermana, ¿le puedo decir algo? Una viejita. Le digo, usted está re fuerte, le digo. ¡Qué polenta que tiene! Estaba chocha la mujer. Yo dije, esta me va a excomulgar después. No, estabas... ¡Qué actitud moderna frente a la vida! Gracias a Dios. Algunos siguen sufriendo. Si la presión la vas a tener más baja tomando el remedio y no comiendo sal, no toma el remedio para la presión. No, estoy contento porque no tomo el remedio para la presión. Sí, está bien, te pegas un balconazo después y te quedas sin caída. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y si hoy podemos ayudar, por eso es importante la parte profesional, porque muchas veces se va en contra. Una vez un siervo de Dios me dice, Miguel, te quiero mandar una persona porque estamos preocupados, hace 2 años que la estamos liberando y está en pecado, no sabemos más qué hacer. Yo cuando me dijo así dije, uy, uy, uy, Uy, uy, uy, uy, uy. Vino la persona. Resonancia magnética nuclear. Tenía un tumor esfenoidal. Tenía un tumor esfenoidal. Acá un tumor tenía. Tenía que operarse. Cuando se ponía nervioso, le subía la presión, había un aumento de la excitabilidad de ese tejido que actuaba como masa, irritaba, y entonces empezaba a temblar, empezaba a temblar, empezaba a temblar, y le estoy liberándolo. A ellos hay que liberar, hay que sacarle los zapatos que tiene en la cabeza. Pero hermano, nosotros nos reímos, nuestra dominación, hay cada ejemplar, hermano, cada ejemplar. Otro día en el seminario, por poco, un pastor de nuestra denominación, saquémonos la careta, me dice, la gente tiene que venir a mí para que yo discierna qué tiene, y después le digo a qué médico tiene que ir. Le digo, no sabía, pastor, que usted conoce tantos médicos, tantos profesionales. Yo prefiero que vaya al médico clínico, que el médico nos dé la tranquilidad, que no tiene hipotiroidismo, que no tiene esto, nada. Y entonces, si se mata, me quedo tranquilo que no era ni depresivo endógeno, ni bipolar, nada. Yo como pastor quiero actuar. ¿Qué necesidad? No, lo que pasa es que él necesita ser el iluminado. A mí cuando me dicen que ellos son bautistas, a mí me agarra un revoltijo acá, porque no son sinceros. En vez de cambiar y que sean como otros, lo que pasa es que, claro, están la propiedad de unas cuantas cosas, no importa. Pero se entiende, ¿no? Hermanos, estamos viviendo un tiempo en donde no necesitamos un equipo. Tenemos que dar gloria a Dios. ¿Qué problema hay? Que la ciencia opine, pero la verdadera ciencia. Si hace falta, y sin duda estas situaciones necesitan un tratamiento psicológico, porque hay que trabajar la identidad, hay que hacer terapia espiritual, hay que tomar la cruz y negarse. En estos cuadros es fundamental trabajar esto, no hay opción. Y hay que hacer un tratamiento familiar y eclesial también. La siguiente. Amor, fe, esperanza. John Stott, él dice, estos tres pilares tienen que ser trabajados en la persona homosexual. La siguiente. Tenemos que hacer un llamado, respuesta con tendencia homosexual, un llamado de Dios a tener fe. La fe, si yo digo que tengo fe, tengo que aceptar las normas que Dios me da. Por estos principios, tenemos Hebreos capítulo 11. Por estos principios, algunos de mis abuelos y mis bisabuelos fueron torturados por la fe. A algunos les va a costar la vida. Si yo digo que tengo fe, tengo que tener fe. La fe de Daniel no vio los leones, vio el ángel. Hay situaciones extremas, ¿se entiende? En estos casos, un llamado a la fe, las normas establecidas por Dios. La fe acepta la gracia de Dios. Es decir, cuando yo empiezo este camino, puedo caer. Porque no soy perfecto, soy perfectible. Y ahí tengo que estar yo como siervo para acompañar la iglesia, para abrazar, para perdonar y para animar. La siguiente. La fe se traduce en fidelidad a Dios viviendo sus promesas. La siguiente. Un llamado a la esperanza. Una esperanza que se alimenta en la sanidad progresiva de Dios. ¿O acaso vos estás sano? Claro, es el homosexual y vos no tenés cosas para que Dios te sane. Y si Dios te sana, ¿no es progresiva esa sanidad? Un muchacho me decía tiempo atrás, dice, Miguel, yo no voy a venir más a la iglesia, quiero que lo sepa de primera mano, yo soy muy honesto, yo ya no quiero molestarlo a Dios, ya me cansé de pedirle perdón a Dios porque me masturbo. ¿Y qué vas a hacer? Te quiero decir que no vengo más. Está bien, le digo, no sabía que le obedecés al diablo. Me dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué le obedezco al diablo? Ya me conoce. ¿Por qué le obedezco al diablo? Y porque vas a hacer lo que... Al contrario, tendría que venir más, tenía que venir a más reuniones, tenía que... Me dice, pero yo, al final o Dios no me responde. ¿Sabés qué pasa? Vos estás pidiendo perdón por algo que no sé si es el problema, pero que la masturbación es pecado. Está bien, yo no digo que no. En todo caso lo hablamos. Pero vos te olvidás de las cosas que haces previas a la masturbación. ¿Cómo? Claro. ¿Vos le pedís perdón lo que haces antes que después terminás masturbándote? No. Ah, eso es un fenómeno. O sea, vos te masturbás y después decís, Señor, estoy mal, perdoname porque me masturbé. ¿Sabés qué? Gracias a Dios que te masturbás, hermano. Si no, vos explotás. ¿Qué haces para masturbarte? pobrecito, cambió su cara. Y entonces empezó, mañana vamos a hablar de la pornografía. Empezó Jardín Infante, en Harvard terminó en la pornografía, se la sabe toda. Manosea, toquetea, hace de todo. Por eso no pide perdón, por eso no cambia. Gracias a Dios que te masturba, hermano. Me dice, vos sabés que un día no me masturbé y me dolían los testículos, me dijo otra cosa, ¿no? Y digo, lógico, porque vos excitás, la fábrica produce porque es noble. ¿Y sabés qué pasa? Llega un momento que no. Y dice, pero yo no tengo sueños húmedos. Y no le das tiempo, hermano. No le das tiempo. Me dice, la verdad que no, nunca había visto esto, ¿viste? Así que Dios no te perdona. ¿Sabés lo que te dice Dios? Apunta derecho, cortá las otras cosas y te vas a masturbar menos. Es más, algún día se van a ver y vas a decir, che, te felicito, andamos bien. Y van a orientar la cosa para un nuevo rumbo, porque estando así es difícil que Dios te muestre tu compañía de vida. ¿Se entiende, hermanos? Pero ¿cuándo? Cuando hacemos un tratamiento integral. Si no, nos equivocamos. Llamado a la esperanza. Una esperanza común a los cristianos, es algo progresivo, no va a ser de la noche a la mañana. Estamos involucrados en la personalidad, la siguiente. Tiene que ver con tendencias y un llamado cristiano al amor. Un amor eterno para una búsqueda eterna de afecto. Un amor eterno expresado por la familia de Dios y un amor eterno que abraza al pecador, pero que toma distancia con el pecado. Esto lo dice John Stott, lo saqué de ahí. La siguiente. Muchas gracias. La siguiente. Preguntas. Preguntas. Adelante. Un día nos juntamos un grupo de 6-7 pastores y mientras estaba haciendo el asado, chorizo, morcilla, todo, estaban cocinándose, los 6 pastores estaban hablando y íbamos a orar. Y uno dice, yo quiero que oren porque él me dio el análisis así. Íbamos a orar por el colesterol, por los triglicéridos, por todo. Y claro, viene el hombre, vamos a comer, trajo todo y nos miramos como diciendo, ¿quién ora ahora? Señor, bendice los alimentos. Magia, ¿querés? Magia, ¿querés? No lo puede bendecir. No lo va a maldecir, pero tenés que regular. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Predisposición. La ciencia afirma que la homosexualidad tiene una predisposición. Que no tenga prensa, que no sea vendible y que sea muy cuestionable, no quiere decir que no. Y la ciencia va a demostrar, porque la ciencia es una torre de Babel, que está el gen, que alterándolo se puede alterar el tema ese. Como lo demostró con el alcoholismo, con el impulso, con la violencia. En una clínica psiquiátrica donde yo trabajaba, había un muchacho, tenía 40 y pico, yo en esa época tenía 30, estaba siempre con un gorro muy especial que lo tapaba, un muchacho con esquizofrenia. Y después de estar 5 años ahí, le digo, che, un día quiero verte sin el gorro. A mí me habían dicho por qué, pero él nunca me lo había dicho. Y me dice, ¿por qué querés verme sin gorro? Tenés gorro en todos lados, hasta dormí con gorro. Sos un loco, hermano. Y me dice, lógico, y si estoy internado acá, me dice. Claro, el loco no es ningún tarado, ¿no? Pero bueno. Y me vio un día así y me dice, te quiero contar. Hijo de padres militares. Un día lo vieron de adolescente con otro muchacho, toqueteándose. Y él le dijo, me gustan los hombres. Lo llevaron a Alemania los padres. Y en esa época en la Alemania nazi hacían lobotomía porque querían cambiar la homosexualidad. Y le perforaron el cráneo y le hicieron tratamiento porque creían que era un problema de un área del cerebro. Y este muchacho se tapaba porque tenía dos agujeros. O sea, la piel en dos lugares le hacía un pozo. Tenía dos, después de eso quedó esquizofrénico, ¿no? Esto que parece ridículo y que es verdad, la ciencia sigue mostrándolo porque todo lo que nos pasa es genético. Esto no nos tiene que sorprender. Todo tiene que ver con los genes. Dominantes o recesivos, tiene que ver con los genes. A mí el médico me dice, y con esto no me estoy excusando, ¿eh? El médico me dice, ¿cuándo fue flaco? Cuando nací. Yo nací prematuro, creían que me moría, pesaba casi 2 kilos. Y mi papá fue a buscar cajoncitos para... Porque el médico le dijo, mire, va a morir, si quiere vaya ganando tiempo. Y mi papá buscaba eso, lo compró, habló todo. Cuando vino, dice, mire, no se prende al pecho, pero hay que esperar un poquito más. Y mi abuelo, me pusieron el nombre de él a mí, Micael, Miguel, dijo, yo lo quiero ir a ver a mi nieto. Se llama como yo, ¿cómo se va a morir? Y claro, yo estaba con toda la piel colgando ahí. Este va a ser un toro, él no se va a morir, los médicos no saben nada y se fue. Flor de bendición mandó el abuelo, ¿no es cierto? La cuestión que yo me entré a prender al pecho, me empecé a tener fuerza y me daban con cucharitas. Y después pasé a ser el nene que se divertían como yo comía, era un desesperado con cucharita, con pecho, con todo me daban leche, comida. Y yo fui siempre ágil, jugaba al rugby, deportista, en el fútbol, esto, lo otro. Y mi abuelo, este abuelo, cuando tenía 22 años, me dice, Miguel, qué bien que estás, pero ya basta. Así está bien, más no. 110 kilos pesaba yo. Es tremendo, es muy duro. Ahora, yo no le echo la culpa a mis abuelos. Antes de comer orábamos por los chicos que no tienen comida. Entonces, viste, cuando repetías el plato tenías una culpa. Pero las comidas armenias son todas ricas, una más rica que otra. Sarmado, el mal, el meyun, chiqueftega, de ahí, una cosa. Si ustedes comen eso, olvídense. Esto me gusta a mí, ¿no? Pero la comida armenia, cuando vengan a Buenos Aires, llámeme y vamos a comer juntos. Espectacular. Pero son todas hechas para un clima de 30 grados bajo cero. Vos comes eso y tenés calorías para cuando hay una guerra nuclear. Y hoy se sabe que todos tenemos la predisposición a la obesidad. Si pasás la adolescencia gordo, olvídate, vas a ser gordo toda la vida. Ahora, qué lucha, hermano, qué lucha, es duro, es duro. Y hay que luchar. Y yo cuando, ustedes ven que yo tengo una bocha acá, ¿no? A los 21 me empezó. Y mi tío trabajaba en el Británico, Stambuliani, y yo fui a ver al jefe del Hospital Británico. Y entonces voy, pido turno, el jefe, el capo de dermatología, me dice, ah, sí, a ver, muéstreme. Entonces yo hago así, y el tipo me arrancó un pelo. ¡Ay, adiós! Doctor, como diciendo, callate. Miró en el velador así. Me dice, ¿sus abuelos son calvos? Sí, olvídese. No haga nada. Usted tiene folículo. Esto es hereditario. No pierda tiempo. Le va a durar unos 20 años así. Después, a los 40, va a empezar a agrandar. Dicho y hecho. Genético. Genético. Todo está ligado a los genes que tengo y a los que yo doy. Ahora, no quiere decir que entonces yo, pobrecito, soy un resignado, no tengo otra que hacer. No, no, yo tengo que vivir. Yo, ¿eh? Tendría la culpa a Dios. Claro, Dios. Recién dijo que todos tenemos una tendencia a la obesidad. No, no, no, todos tenemos genes. No, no, no, no, no, no, hermano. Hay gente que come 5 veces más que yo y voy, te da ganas de matarlo, decirle que cómo puede ser. Ustedes se ríen, pero es desesperante. Estar al sentado al lado de un flaco que come un poquito y se llenó, ¿viste? Se llenó y vos sentís que tenés que darle, darle. Ahora, Yo no, a ver, yo no quiero que piensen que entonces, pobrecito, ¿qué va a hacer? Es así, ya está. No. Igual necesitamos dominar, ejercitar el cuerpo. Ahora, hay cosas y cosas, ¿no es cierto? Porque, ahora, la sociedad, fíjense en la epidemia de la obesidad, esto impresionante. Mi abuelo me decía a mí, el postre que más me gusta es el queso y dulce. Claro, en esa época había queso y dulce, hermano, no había más nada. Ahora, uno pasa, vos ves esa heladera con los postres, eso. Y dice, vos decís, ¿qué es esto? ¿Viste? Merengue, sí, merengue, pero en mi vida vi el merengue ese. Y si me detengo mucho, yo descubrí que cuando hago las compras como un poco más. Nunca más hago compras en el supermercado. ¿Viste? Me da gana, me despierta el apetito. Ahora, ustedes, yo hablo todo el tiempo yo. Nadie quiere contar el testimonio. Hermano, gracias por contar su testimonio. ¿Eh? Te llama Miguel también. Bueno, es una predisposición genética, soy así, sí. Pero si yo decido que quiero vivir como Dios quiere, tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Y lógico. Es que la sociedad cada vez más me lleva a eso, en todas las cosas. Ahora, porque eso sea así, yo no puedo pervertir o alterar el principio de la palabra. Vamos a vivir tiempos en donde esto va a ser así. Y dice la Biblia que se va a predicar lo que la gente quiera oír, lo que le haga bien. Ahora, no se olviden que, aparte de la predisposición, está todo lo otro adquirido, ¿eh? Ojo, porque no es que todo predisposición, pero... Todo, todo. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo, cuando Moisés fue al faraón y le dijo, queremos que el pueblo vaya y adore, faraón encontraba un montón de requisitos. ¿Dónde van a ir? Ustedes trabajan para mí. O sea, el mundo siempre va a encontrar respuestas que sean contrarias a lo que Dios quiere. Pero dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne... La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el que ama al mundo perecerá, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esto es lo que nosotros creemos. El otro día una persona ahí me dice, yo tengo relaciones sexuales y para mí no está mal. Le digo, ¿vos tenés a Dios en tu corazón? No, ni loco. Hacé lo que quieras con tu cuerpo. Tenés que atajarte a las consecuencias. ¿A qué consecuencias? No sé, si querés te presento a alguien de tu misma edad que no puede tener hijos por uretritis a repetición, porque puso donde no podía poner, se contaminó y ahora se está amargando la vida. Son consecuencias. Ahora, uno, por eso vivimos tiempos en donde no sufrirán la sana doctrina, no van a sufrir, sino que se, de acuerdo a su propia concupiscencia se van a levantar, no solamente cristianos, sino pastores, iglesias, que van a alentar lo que sea. Hermano, no me estimulen a que dé nombre. No, no, no me provoquen. ¿Se dan cuenta? Hay iglesias en donde dicen, esto de la fornicación, olvidémoslo, creo que lo tenemos que adecuar. Esto de que son grandes, se tienen que casar, y cómo no van a tener relación, ya son grandes. No, lo que tienen que hacer es hacer lo que tienen que hacer. No estar girando, girando, girando. Y así con un montón de temas. Sí, hermano, perdón. Sí. Ah, perdón. No, iba a decir que a mí por lo menos me resultó esclarecedor el efecto que dijiste de la tendencia a la homosexualidad, la tendencia a engordar. La tendencia a un homosexual. Claro, no es lo mismo en el sentido que te condiciona la vida, ¿no? Nosotros, porque no tiene, digamos, la cantidad de conocimiento científico, sí. De acomodar la vida en la cabeza, bueno, para engordar, me ayuda. Yo sé que tengo tendencia a engordar. Si le doy, le doy, le doy, termino sin. La tendencia a la compulsividad, a la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Da margen a la expresión humana, pero hay un límite. En todo tenemos eso. Sí, hermano. Un matrimonio de 17, 18 años. Sí. Con una hija de 14, esto pasa acá en Rosario, ¿no? Sí. ¿Con quién va? Sí. Se fue con el amigo. ¿Cuál es la pregunta? Y pudo haber pasado muchas cosas. Muchos homosexuales con la sociedad silenciada han negado su situación, la han reprimido y han intentado vivir una vida, ¿cómo? La han escondido. Una doble vida, o la han escondido, y ahora que la sociedad permite, se animan. Se animan y entonces lo expresan. Sí, sí, sí. Sí, allá. Sí, sí. Así es. Sí, sí. Muchas veces yo uso la ilustración de, ¿se acuerdan de Nabucodonosor cuando creó una estatua? Al son de la trompeta, había que adorarlo, ¿no? Estos tres jóvenes se quedaron así. Ahora más de uno habrá hecho así, ¿no? Más de uno no se juega, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Hallaré fe cuando venga a la tierra. Dura es esta palabra, dice. Ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Cuando reparte comida. Pero ¿sabe cuánta gente había? Se cansó enseguida, Señor. Y empezó a ajustar la tuerca para que no se confundan. No quedó nadie. Quedaron 12. Y le dice, ustedes también se quieren ir. Y ahí aparece el pescador, Pedro. Y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Sí, hermano. Sí. Yo creo que tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ir y predicar el Evangelio, tenemos que orar para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, como dice, de juicio, y Dios va a ir añadiendo a su iglesia a los que van a ser salvos. Y esta es nuestra pasar, esta es nuestra vida, ¿no? De poder dejar una huella en todo lo que hacemos, ¿no? Justamente, bueno, sí, tenemos que ir terminando ya. Sí. Mientras la FIFA y la AFA mantengan incólume su pensamiento de que la pelota, cuando se choca con la mano, es una infracción, Dios nos ha puesto también como pueblo de Dios. Y mientras nosotros nos mantengamos en nuestras convicciones, que es lo que la palabra de Dios dice, vamos a seguir siendo sal de la tierra para los cuales seguimos juntos. Sí, hermano. Más menos. Dice que decidió ser. Qué bárbaro. Qué bárbaro. El reino del revés. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hermano, nos ponemos de pie. Yo le voy a pedir al pastor Carlos que pueda hacer una oración. Carlos, ¿puedes orar?